Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana, solamente que esta vez más viejo, su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Así es, carnal, un año más viejo, porque ¡Happy Verde! ¡Y feliz cumpleaños, carnal! Sobreviví un año más de pandemia. Sí. Pero bueno. Eso es lo importante, seguimos aquí. Seguimos aquí, ¿quién lo diría? Hemos sobrevivido. Muchas gracias a todos los que me felicitaron, he leído todas sus felicitaciones. Prometo irlas contestando de a poquito, pero bueno, estos días he estado un poquitín ocupado, pero sí, prometo que sí, muchas gracias a todos. Estuvo pachón, si se preguntan cómo me la pasé en familia. Mi hermano fue a visitarme, lo cual me cayó de súper sorpresa. Les voy a presumir que no me acuerdo el último cumpleaños que me la haya pasado tan bien, Oh, gracias, que la pasamos muy padre, muy padre, muy a gusto. Trague y trague, por cierto. Damn it, que sí. Y pues sí, todo bien y pachón, y pues ya más viejitos que antes. Más sí. Viejitos que nunca, que eso siempre pasa. Bueno, sí, cada año eres más viejo que nunca, ¿no? Cada día soy más viejo que nunca. Básicamente sí. Pero así es, carnal. Pues feliz cumpleaños, carnal, y pues aquí estamos con otro programita nuevo esta semana. Temita también muy de cumpleañero, by the way, pero al ratito platicamos de ese. Y pues hablando de cumpleaños, aniversarios más que nada, ¿no? Ahorita entramos a los temas de aniversario, pero quería dar una recomendación. ¡Sigan cuidándose y pónganse su cubrebocas y las vacunas! Se cagamos las malditas deducciones. Pero, ¿qué pasa? Ay, es que... no sé por dónde empezar. Pues ven que ahora ya está la saga de la era de Omicron, ¿no? Sí, nueva variante del COVID y todo el rollo. Y el segundo paciente en Estados Unidos en demostrar que está contagiado de esa cosa, de la variante nueva, es un asistente a la anime New York City Comic Con, que fue hace dos semanitas. Y ahora el alcalde de Nueva York le dice a todo mundo que fue al evento, pues que se hagan una prueba y que se guarden en su casa. No salgan y de preferencia nunca les vuelva a dar el sol. Pero, bueno, es último, no, eso es de mi parte, ¿no? Y efectivamente, por ahí hay unas fotos de cosplay del evento y... ¡No, el cubrebocas al garete! La sana distancia, ¿cuál? ¿Qué es eso? Y con eso de que luego allá no se quieren vacunar por razones. Anyway, así que no sean como ellos y sean responsables. Y de preferencia, si se pelearon por ir al cine, ¿qué pasó esta semana? Dios mío, se dieron de cates, de golpes literal, por unos boletos de una película que vamos a admitirlo, al día siguiente va a estar la misma película en el cine y no va a haber bronca. Y nada más por subirse al tren del mamey y el aguacate de yo la vi primero. Miren, se los pongo así. Felicidades, encontramos boletos para ir a ver Spider-Man No Way Home con un friego de gente, porque a Cinépolis y Cinemex desde luego no les interesaba vender poquitos boletos para que la sala estuviera menos congestionada. Seguramente van a tragar palomitas y lo que ustedes quieran y se van a... Y todo puede pasar, así que felicidades, van a ver Spider-Man No Way Home. Esperemos que en dos semanas no conozcan a Stan Lee. Sí, y si la idea es que... es que yo lo vi primero que ustedes y... Ajá, ¿y luego qué? ¿Ya por eso vales mil o qué, no? decían los chavitos, cuando yo era chavillo, ¿no? Ya por eso quieres mil, ¿no? ¿Qué es eso qué? Y por cierto, también viene otra variante, que diga otra edición de la Vendimia de la Mole, mismos días más o menos que lo de Spider-Man. Pues no les voy a decir, cada quien, hagan lo que se les dé la gana. Yo sé que hay gente que va a esas convenciones y va a hacer negocio porque pues de eso viven. Pero dudes, yo creo que no es el momento. La neta no creo que sea el momento. Ay, ustedes decidan, pero neta, cuídense harto, cubrebocas, ventilen los lugares, no lugares muy concurridos, pónganse las malditas vacunas si no se las han puesto. O sea, neta, ayuden a que ya se acabe o se minimice este relajo otra vez, ¿no? Sí, no lo van a hacer, así que púdranse. Pero quien sí tenga tantita conciencia y nos escuche, háganlo, por favor. Los demás, púdranse. Ah, sí, hoy no estoy optimista, ¿eh? Ustedes disculparán. Bueno, ni hoy, ni ayer, ni el día anterior. Es que ves notas como esa de gente que se contagia lo baboso y gente que se pelea por boletos de una película, y dices, sí pierde uno tantita fe en la humanidad, la verdad, ¿eh? Luego les platicamos por qué, pero bueno, estábamos, tuvimos por ahí una convivencia a distancia con unos amigos a mitad de semana, y yo llegué un poquito tarde, me conecté tarde por ahí, ahora sí que yo llegué pues ya con la plática avanzada, y por ahí estaba escuchando comentarios mi hermano con nuestro buen amigo Glenn Miller, un saludo para él. Lo que yo escucho, llegué y escuché algo así de, ay sí, de que se pelearon por boletos de Spider-Man y no sé qué. Yo saludé ahí como comentario al aire, no sé exactamente qué pensé. Ya pasan los días y estaba por fin me metí a internet el día de hoy. Ahí estaba viendo un par de notitas ahí de cómics y no sé qué. Y bueno, pues obviamente los algoritmos de internet, en el momento en el que te interesa un tema, te quieren bombardear con un montón de cosas. Y por ahí salió una nota precisamente de que no sé qué estado aquí de la República Mexicana, unos tipos se agarraron a golpes por boletos de Spider-Man. Literalmente a golpes, y hay video y todo, ¿eh? Sí, se supone que hay video, no estaba el video en la nota, nomás estaban las imágenes, pero yo me dije, ok. Por boletos de una película que al día siguiente va a ser exactamente la misma, no va a cambiar, ¿eh? No va a tener otro final, no es otro elenco, es la misma película. Sí, o sea, no es como si fuera el último rollo de papel del baño del mundo, ¿eh? Como pensábamos hace 2 años, ¿no? Pero... Sí, bueno. Adiós. Sí, la fe en la humanidad no está en nuestro punto más alto por ahora. Sí, exactamente. Pero si ustedes tienen chance de sí cuidarse, neta, háganlo, por favor. Inténtenlo. Exacto. Pero hablábamos de aniversarios, carnal. Fíjate que tú traías una nota de aniversario y quería complementarla antes de eso, de que pues el año que entra Image Comics cumple 30 años. O sea, ya es una empresa que pues ya tiene su buen tramo recorrido. Famosa por ser en su momento como que la tercera fuerza del cómic en Estados Unidos. Pero pues también lo padre es que hay empresas editoriales más pequeñitas, pero que ya suenan los tiempos que tienen, ¿no, carnal? ¿Como quién? Como Bolt. Bolt Comics. Bolt Comics cumple 5 añotes el año que entra. Se dicen fácil, ¿eh? Pero ya son 5 años. En el mundo del cómic eso es como que... Ya debes tener como que canas verdes. Ya duraste, ¿no? Ya duraste, ya estuvo canijo. Y pues bueno, como toda buena empresa editorial allá en Estados Unidos, con el cumpleaños, con el aniversario, pues vienen productos nuevos, o no tan nuevos, para celebrar que ya duraste. Me enteré que viene una iniciativa que se llama Bolt Reserve Reprint. La reserva de reprints de Bolt. No, bueno. Yeah. O sea, es el sombrero nuevo, ¿no? Es básicamente los mismos cómics con sombrero nuevo. Y empiezan con probablemente la que fue su primer gran gran hit en Bolt Comics. Van a reimprimir Hidden, de Natasha Alterici, Ashley Woods y Rachel Deering. En singles. en sueltitos. Ok. Yo esperaba un bonito hardcover así, ya sabes, pero bueno, ok. Yo hubiera esperado un hardcover así, más, con más carnita, digo, no es mala onda, de todas maneras lo compré, con más carnita que el de Barbaric, pero bueno, de modo, ¿no? Y esta nueva línea, estas reimpresiones, que les digo, Bolt Reserve Reprint, va a tener nuevas y portadas acá pachonas, contenido adicional, una presentación, así dicen, deluxe y top of the line. Está muy vago, así que puede ser cualquier cosa. Yo lo que alcancé a escuchar es va a estar caro. Y seguramente va a estar más caro. Miren, estoy en un punto de mi vida en el que digo, fuck it. Así que ya tengo Hidden. Sí, ya tengo Hidden. Los singles en digitales y comprar los TPS en físico. Así, ¿empiezas a comprar Hidden otra vez? Maybe. Yo no lo tengo en físico, la verdad, yo ya me estoy animando. Me hubiera encantado, por ejemplo, un hardcover con todo lo que va de Hidden, pero en tamaño Absolute o Gallery Edition o algo así, pero ok, Next Best Thing, sueltos, ok. Sí, mira, yo creo que compraría el primero para ver qué trae. ¿Y los va a lanzar de a poquito o, por ejemplo, no sé, todo el primer arco junto o algo así? Ah, eso tampoco dice. Yo imagino que, pues, para estirar la sacadera de dinero, pues uno por mes, ¿no? Probablemente. Ok. Estirar la sacadera de dinero. Yo creo que voy a comprar el primero para ver qué trae, qué va a salir, si vale la pena. También el asunto de las portadas, o sea, seguramente va a ser más caro, pero si puedo elegir qué portadita quiero y a lo mejor ya hay artistas pachones haciendo estas portaditas, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Mi pared requiere más arte de cómic, más portaditas chistosas. Seguramente alguna de Ashley Wood, ¿no? Por ejemplo. Seguramente una de Ashley Wood, que ella pues entró hasta el tercer volumen precisamente para reemplazar a Natasha, que ya no podía dibujar. Uh-huh. O de artistas actuales de Bolt que están que tienen ahorita series pachonas ahí, a lo mejor también les pueden comisionar algo. Muy probablemente Jen Bartel esté por ahí, que es muy amiga de los hermanos Basil, también creo que hace una portada por ahí. Yo esperaría así como que Leila Lace, ¿no quieres echarte una portada de Hidden tú? Leila Lace, quien es la ilustradora de The Last Book You'll Ever Read, así como que no quieres, no te gustaría acá tantito. En su estilo siento que quedaría bien. ¿Quién hace el arte del de... se me fue el nombre. No, espérame. El arte de Ready Apocalypse. ¡Ay! Ram B. No, él es el escritor, ¿no? Ah, sí, él es el escritor. Bueno, de todas maneras tiene... De todas maneras es un... No le ponen el nombre completo. A ver, dame un segundo. Porque imagínate ese arte acá, todo... Todo extraño. Ajá, en Hitten estaría okay, bonito, también, ¿no? También ese podría quedar, o sea... Cosa de... Este es como en la... Como meterte a un las primeras veces que te metes al mar, ¿no? Metes la patita para ver si no está tan, para ver si está fría o caliente el agüita. Así se me hace este asunto de Bolt Reserve Reprint, no sé qué, whatever. Anand R. Kapman. Anand, el señor Anand. Es el artista de Ready Apocalypse. No sé, digo, compraría uno, tal vez dos, así seguiditos para ver si traen algo más, si están pachones. Y pues nunca está de más, ¿no? Digo, lo que sí es que tengo entendido que mucha gente que conoce de vuelta ahorita, pues escucha de esas series y las leyó en digital o las pirateó, entonces, a ver, pero como ya no había volúmenes nuevos, o sea, reprints de nada, ni mucho menos, es una buena oportunidad si no los tienen por ahí. Aunque como dice mi hermano, seguro están más caros. Probablemente, pero sí me ando animando a... Es que de Hidden yo lo tengo digital, pero me encantaría tenerlo en físico. El primer TP no lo he vuelto a ver. El 2 es relativamente fácil de encontrar, pero el 1 no. El 3 hay una nueva reimpresión, pero todavía no ha salido. Pero sí, el 1 no, olvídenlo, jamás. Entonces, pues digo, si están esos sueltitos, pues bueno, ok, next best thing. Sí, pero bueno, de todas maneras, y es nada más suerte la que han anunciado. Seguramente va a haber más series con más cositas ahí para... Sobre todo para coleccionistas. Esta es una iniciativa que se me hace para los que, o sea, ya tienen esas cositas sobre todo y como que quieren una versión nueva y pachona para presumirla o algo así. Seguramente lanzarán algo de Frendo, por ejemplo, evidentemente sí. Wasted Space, que acaba de terminar y que es su serie más larga, seguramente vuelve a salir algo pachón. De Money Shot, seguramente. Money Shot también es de los más vendedores de Bolt. Con portadas Not Safe for Work, seguramente. Ya tienen. Unas nuevas. Unas Even not safer, ¿no? Let's do more porn. ¿Por qué no? Es muy probable. Sí, mira, ya lo dije. O sea, el momento en el que lo solté del hocico, me dije, no, espera, sí es exactamente lo que yo haría. Oye, ahorita estaba pensando que 5 años de Bolt, de los cuales 2 en medio de una pandemia y crisis económica, ¿eh? Oh, tienes toda la razón. O sea, más o menos el 40% de su existencia han estado así y siguen vigentes. La verdad, eso es un logro, ¿verdad? Dignísimo de aplaudirse. Para mí esos 2 años es como que ya sobrevivieron otros 5, ¿eh? Sí, bueno, en general, ¿no? Pero la verdad. Para toda la gente es más o menos lo mismo. Así que pues, todavía más felicitaciones por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Se va a poner bueno. Yo estoy esperando así que más, ver qué más anuncios hacen y demás. Y siguen habiendo historias nuevas y nuevas series y continuaciones de series no tan nuevas. Sí, Bolt está bien y de buenas, y le auguro por lo menos otros 5 añitos acá de muy buena salud. Sí, sin que nadie más lo compre. No sé, he llegado a pensar que algún día va a ser como que, oye, chico, te compro tu empresa, ¿no? ¿Pero quién? No sé. O sea, hoy no. La verdad, el mundo es salvaje y caótico. No tengo idea. O sea, voy a soltar algo bien random. No sé, ¿Webtoons? O sea, que comprar las propiedades de Bolt. No lo sé. No. Ese no está tan random. Ese suena hasta... sonaría hasta relativamente normal. No sé, ¿quieres algo random? A ver, una empresa... Dime un producto de consumo, No sé, Bimbo. Ándale, Bimbo mexicana compró Bolt. ¿Por qué? El osito Bimbo hace crossover con Hidden, ¿no? El osito Bimbo hace crossover con Barbaric. Barbaric. No. Barbaric peleándose por un panqué tía Rosa, ¿no? Es algo así, ¿no? ¿Tía Rosa de Bimbo? Sí. Ok. Tía Rosa, Gamesa. Sí, es cierto. Bimbo es como nuestro Disney en pancitos de aquí en sí, México. Sí, nada más no han comprado Pan Don Toño porque creo que no, ¿eh? Que no sé si exista Pan Don Toño todavía, pero estaban sabrosos. Antonio, no me acuerdo de esos. Unos que eran unas semitas, ¿te acuerdas? Yeah, ese era su pan que más me gustaba. Ya lo demás, pues era random. Estaba lo mismo. Lo demás era cebo con masa. Ajá, exacto. Pero las semitas estaban como buenas. O no sé, que lo compraran, no sé, la NBA. ¡Anda! La NBA compró una editorial de cómics independiente, ¿por qué? Pues no sé, o sea, LeBron James versus... Mira. Bueno. Ya, ahora que lo mencionaste, pues en una de esas. Es más, ni siquiera la NBA completa. Un jugador, LeBron James compró Bolt Comics. Y ahora vas a ver alcanza, aparte del señor de alcanza, ¿eh? Ah, o sea, seguramente, o sea, yo creo que para que veas a LeBron haciendo porno con los de de Money Shot, no sé. Dude, come on. Money Shot 3 points, ¿no? No sé cómo interpretar eso. Mejor no. How about no? Sí, no, hablando de ideas locas, ¿no? Pero bueno. El mundo, como dice, el mundo es caótico, quién sabe qué pueda pasar, pero miren, yo les he hecho por lo menos otros buenos 5 añitos a Bolt, así, de buena salud, bien y de buenas, pues, sí, seguramente. Bien, entonces, carnal, y hablando de lo que decías de Bolt, ¿no? De que estas ediciones que van a sacar de Hiten, que probablemente te animes a comprarte 1 o 2 números, y yo me atrevería a decir que van a ser todos. Eso en inglés le dicen el double dip, o sea, como que... vuelves a remojar el pancito, ¿no? Pues yo creo, hablando de double dip, a lo mejor me echo un double dip yo. Sí. Con esta notita que les traigo, que es de Peach Momoko, esta artista japonesa que le están dejando hacer su propia visión del universo Marvel, al que ya se le empieza a mencionar como el Momokoverse. Va a concluir su serie de one shots, que todos se llaman Demon Days. Todos cuentan una historia larga, o sea, pareciera que eran one shots de cada cosa diferente, pero no, hay una larga saga ahí que está contando. Ya quedan dos por publicarse. No sé si el penúltimo esté publicado, que es Demon Days Rising Storm. Y va a terminar en marzo con el último one shot de esta. Deja entrever de esta primera saga. O sea, pareciera que más adelante quiere hacer algo más grande en el Momokoverse. Y esta se va a llamar Demon Days Bloodfeud. Es el último número. Y desde luego, pues va a estar con una portada de Peach Momoko. Y va a haber alguna portada de Gurihiro. Y como ya mencioné anteriormente, voy a querer todas las últimas dos portadas de Gurihiro también. Pero el Double Dip seguramente vendrá porque en esta nota anuncian que va a haber una colección. O sea, lo que se esperaba desde luego, va a haber un recopilatorio. Yo hubiera pensado que iban a arrancar con un hardcover normal y silvestre para meses después sacar un TPB. No, se van directo a TPB. Sin embargo, va a salir en Treasure Edition. O sea, oversized. O sea, grandotote. Para que se vea sabroso el arte de Peach Momoko. Así que, pues sí, yo creo que Double Dip. ¿Para cuándo está ese? No se sabe todavía. Yo estimaría que por ahí a mediados del 2022. Puesto que termina la serie en marzo. Entonces, más o menos unos 2 o 3 meses después estaría saliendo el recopilatorio, que va a ser en tamaño gigante. O sea, el Treasure Edition, la verdad, es un formato que está muy bueno. Es muy padre para apreciar sí, el arte en muy buenas proporciones. Y el arte de Peach Momoko, la verdad, se me hace muy, muy bueno. Y me encantaría verlo en un formato grande. Y pues ya ni modo, o sea, tendré que dobletear. Yo no veo cuál es el problema con dobletear. ¿Cuál es la bronca, no? Es la bronca, que no todos lo hacen. Y desde luego va a haber, lo que se espera es que va a haber algunos bonitos extras. Por aquí ya mostraron algunas páginas de diseños de personajes de Peach Momoko, sobre todo de Mariko Yashida, que es prácticamente la protagonista de su historia. La verdad es que se me hacían tan olvidado ya el personaje de Mariko y mira nomás, o sea, tiene gran prominencia ahora. Sí, ¿quién lo diría, no? Mariko Yashida, en fin. Personaje que básicamente creó Chris Claremont hace un montón de años para hacer el interés romántico de Wolverine. ¿Quién lo diría, no? Huh. Ok. Así que pues sí, termina esa primera etapa de Peach Momoko. Seguramente, dejan entrever que vienen más cosas. Entonces, pues, wow. Yo estoy animado. Me gusta la idea. Y pues cuando salga ese bonito TPB en formato gigantesco, ya les estaré contando a ver qué show con ese. Muy bien. Y tenías otra notita por ahí, carnal. Sí. Ay, ¿se acuerdan de Substack? Regresó en forma de ficha. No, no sé. No regresó, ahí sigue. Solo que no me le había puesto atención. Bueno, el asunto con Substack es que es un servicio de suscripción. Uh-huh. Varios escritores y artistas se fueron a hacer sus cómics. Yo imagino que ya están saliendo, pero como Substack, o sea, tienes que suscribirte al Substack de cada uno de ellos para recibir sus cosas, pues la verdad es que no me he enterado si de veras están entregando algo o no, o que esté saliendo. No tengo ni idea porque no tengo ni ganas. Miren, es una especie de newsletter donde a veces te entregan cómics. Ni cuando los newsletters eran gratis me suscribía. Y ahora pagando menos, ¿no? Y la noticia es que en la semana, por ahí lo anunció Jimmy Palmiotti, pues es también una de las personas que va a estar metido en esto, que hay una nueva plataforma de suscripción, estilo Substack, que se llama Zestworld, como el jabón de que salió hace muchos años aquí en México. Te vuelve a la vida, ¿no? Te vuelve a la vida. Es un servicio, es una plataforma que va a salir a principios de 2022 y su selling point es que les va a dar más control a los creativos sobre los derechos de desarrollo en otros medios de lo que hagan en esta plataforma de Zestworld. Y me decía mi hermano, y es un punto muy válido, sigue siendo un selling point, porque parece como que todos ya están queriendo hacer eso de, oye, vente conmigo para hacer cosas y si te sale, resulta que es un pitch para una serie de televisión o película, whatever, pues tú te quedas con los derechos. Le digo, sí, o sea, pareciera que ya no es selling point, pero es que también, uno como, pues, espectador, ¿sí? Que te quedas como espectador ahí, ¿no? Nada más mirando a lo menos de qué están haciendo los demás. Pues realmente no sabemos qué quieran decir con que les dan el control de sus derechos a los creativos. O sea, no sabemos qué quiso decir eso, qué quiso decir Sopsta con eso, o qué es lo que quiere decir Image con eso, o Bolt, qué condiciones sean las que le dan los creativos. Y también no sabemos qué es lo que quiera decir ahora estos cuates del CESBOT con esa frase de le vamos a dar todavía más control. No tenemos idea, no hay detalles y no tenemos por qué saber. Ese es el asunto, es un asunto muy muy privado entre dos entes completamente privados que son una empresa y una persona normal, así que nunca sabremos. Pero pues bueno, o sea, está bien que haya otro servicio, que haya otras plataformas, otras nuevas oportunidades. Pero pues si sale tan bien como Softstack, por lo menos significa que no me voy a enterar. pero lo interesante es que sí, que me comentabas es que hay artistas y escritores ya arriba en esta nueva plataforma, ¿no? Sí, muy al estilo de Softstack. También ya, o sea, supongo que negociaron contratos desde antes. Ya ven que Softstack, o sea, se anunció en el momento en el que James Tynion dijo, ya no voy a hacer Batman y ya no voy a hacer nada de nada que no sea mío. Uh-huh. Y ahí está mi Substack, ¿no? Y paguen y denme dinero. Pues también aquí lo mismo pasó con otras personas del medio del cómic. Un par de escritores a quienes sí conozco, Alex Segura y Michael Morechi. Unos ilustradores que no conozco, Dean Cotts y Jason Wardy. Y el resto de del slate inicial de creadores, pues son ya también viejos conocidos, ¿no? Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Phil Jiménez, Eric Cañete, Peter Tomasi, también anda por ahí. O sea, suena bien, pero pues una vez más es de ven y paga dinero por adelantado para entregarte cosas. Si Amanda Conner dibuja algo, ya valió. Okay. Tendré que pagar dinero para que me adelante cosas. Bueno, a ver, tenga mi dinero. Así de bueno, a ver, señora Conner Palmiotti, ¿cómo va a estar el asunto? ¿De cómo va a ser el sablazo? Que le pases un billete de 20 por debajo de la mesa. Bueno, y cómo está el cómic, ¿no? O sea, pues sí. Probablemente sí se des el precio, pero bueno. Es probable, pero pues mira, ¿y cómo es que se llama Zest? ¿Qué? Zest World. Ah. Zest World. Estaba pensando como que Zest Fresh o algo así. Sí, Mundo Zest suena como una mala campaña de publicidad mexicana a mediados de los 90. Mundo Zest, báñate, ¿no? De venta en la Friki Plaza, no, ay no. Oh, ¿qué pasó? Pero bueno, ok, Zest World. Y digo, pero no se ha anunciado si es como app, si es por correo. Yo creo que muy al estilo de Substack y Patreon. Es tanto un sitio web como una aplicación. Si bajas la aplicación, metes tu nombre de usuario, tu contraseña, tu número de tarjeta de crédito y ahí te van entregando las cositas. Puede ser, exactamente. Ok, pues ya veremos. Proyectos, por lo menos, mira, siguen habiendo proyectos interesantes y eso es importante, ¿no? Y te digo, y lo importante es que sí, es que se abren más y más plataformas de donde pues la gente puede ir a hacer sus cómics. Voy a hacer el mismo comentario que hice cuando salió con Substack. A algunos les saldrá muy bien, a otros no tanto. No es ninguna revolución ni por error. Es normal, es un asunto normalito en el que algunos se verán beneficiados, otros no tanto, y otros a los que de plano no les saldrá. Pero hey, a los que les salga, o sea, mientras que les salga a algunos que no les había salido con nada, con ninguna otra plataforma, otra forma de poner sus cómics, pues ya es ganancia, ¿eh? Sí, buen punto, exactamente. O sea, si alguien ya se ve beneficiado con esto y la sabe armar, hey, perfecto. Sí, pues ahí les diría que estaríamos al pendiente, pero la verdad es que no mucho. Pues ya más o menos, o sea, a ver qué dice Amanda Conner, ya les platicaré. Okay, y pues nada más un último comentario ahí, hablando de distribución de cómics, pues Lunar, este servicio de distribución que pues está haciendo competencia también a Diamond, pues suma otra editorial a su catálogo que puede distribuir, que es Onipress, que son quienes han publicado, lo más famoso que han publicado es Scott Pilgrim, desde luego. También publicaron de Brian Lee O'Malley su primera obra, que fue Lost at Sea. Y también ahí se ha publicado Courtney Cronin de Ted Knife, también ahí se ha publicado en Oni Press. Ellos también, si mal no recuerdo, tienen la licencia de Rick and Morty, por ejemplo. Y bueno, todos esos títulos, que pues sí, varios de ellos son muy vendedores, también ahora se van a distribuir a través de Lunar. Y sí lo ha dicho, salió el comentario de Oni Press, que pues no piensan abandonar Diamond. Es más bien una distribución complementaria. Pero pues bueno, para Lunar es una buena noticia, porque pues finalmente es un producto más que pueden distribuir y colocarse como un competidor pues para Diamond, ¿no? Que es básicamente su target. Así que pues sí, ahí está una editorial más que se suma ahorita a este tema de la distribución, complicándole un poco la vida a las editoriales, pero igual, perdón, a las tiendas, a los retailers, porque pues ya ahora es hablarse con varios distribuidores, no nada más con uno. A la larga, pues no sé, esto se tiene que estabilizar o se va a agarrar el modo de cómo trabajar, pero pues por lo pronto sí, hay opciones, ya son dos opciones para que te puedan llevar los cómics de OniPress. Y pues creo que el hecho de que haya opciones no lo veo malo. A lo mejor hay mejores condiciones de compra, mejores condiciones de pago, sobre todo. Habría que ver, pero pues por lo pronto está esa notita que salió apenas esta semana. Y pues, sí, se les acaban las exclusivas a Diamond, carnal. Cada vez más. ¿Sí? Exactamente, mi hermano. Está interesante. Esa también es una notita de a fuego lento. De, bueno, salió esto, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Exactamente. Ojalá eso ayude a que Oni pues empiece también a reimprimir, a recircular ciertos títulos que pues están ya muy buscados. Por ejemplo, los de Scott Pilgrim, la última edición que fue a color, en tres trade paperbacks gordos, pues ya está un poco difícil de encontrar. Ojalá les ayude también a eso, para que pues más obras de ellos pues vuelvan a estar en circulación. Sí, ojalá sí llegue a pasar. Así es, mi hermano. Pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa. Simón. ¿Recomendación musical, carnal? Sí, van a decir que ya chole, que ya ponga otra cosa, pero es que esta vez sí hay una razón curiosa de ponerlo. A estas chicas de The Warning, porque hicieron un video en colaboración con Webtoon. Ve nada más, de esos, te digo, el mundo salvaje y caótico. Si en una de esas sí, compran a Volt y no sabemos. Tengo esa semana normal. Pues resulta que hay una serie en Webtoon que se llama I'm the Grim Reaper. Yo soy the Grim Reaper. Y hicieron un video animado con música de The Warning. Y The Warning, o sea, es colaboración. Las chicas de The Warning tuvieron ahí una como que una especie de. En esta semana, no me acuerdo qué día fue, creo que fue el miércoles. Pues estuve en una media hora y una transmisión de, sí, pues, platicar más o menos cómo estuvo el asunto, que a ellas les gusta el cómic, o sea, les gusta este webtoon en particular, que está medio salvaje y venenoso y sangriento y no sé qué, así de, ok, claro, tenía que ser. Pues vean el video, métanse a YouTube y vean el video. La verdad es que está bueno el video. Sí lo vi, me gusta la canción, por supuesto. Si me dices, oye, ¿y cómo está el cómic? No, ni idea, nunca lo he leído, a lo mejor lo leo después. Pero léanse esta canción que es Animosity, el video oficial de Official Music Video con Webtoon y I'm the Grim Reaper. Qué cosa tan rara a veces pasa en esta vida. El mundo salvaje y caótico, carnal. Sí. Nos vemos en un ratito. Bye. Mundo animal. Bye. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeña pausa, con recomendación musical. Que sí, otra vez, como bien señala mi hermano, no nos cansamos de recomendar su música de The Warning con este video musical de Animosity, colaboración con el webtoon de I'm the Grim Reaper. Que está bien padre el video. Salen ellas en versión animada. Versión de webtoon de I'm the Grim Reaper. Y con espíritu de kaiju por ahí que dices, está bonito eso. Sí. Y tuvieron ahí como que una media hora antes o después del video, ya no sé, no supe exactamente. Pues platicando un poquito de la colaboración y platicando, salió también la autora del webtoon y demás. Y sí, que a ellos les gusta el cómic y demás. Y pues cuando salió la oportunidad ni lo pensaron, nada más dije, ok. Nice. Bonito ejemplo y bonito, ¿cómo decirte? Pues bonito Q, porque pues es un grupo. Un grupo muy joven, rompiéndola y rockeando durísimo. Y bueno, ya los Runaways ya no están tan jóvenes, ¿eh? O sea, ya tienen sus... Ya están verdulagones. Ya tienen sus buenos añitos de publicación. Digo, técnicamente, o sea, si los Runaways tuvieran, o sea, hubieran envejecido en la vida real, son de mi edad, ¿eh? Ya tendrían sus buenos años. ¿Qué no? O sea, ya tienen... Ponle tú que hayan crecido, ¿qué te gusta? O sea, de cuando empezaron unos 3, 4 años... Se supone que en el, o sea, de acuerdo al run de Rainbow Rowell, el más reciente que acaba de terminar, han pasado 2 años completos desde el día en que sus vidas se fueron al carajín. Cuando ya o sea, ahora digamos que ya, por ejemplo, varios de ellos ya son adultos. Chase, sobre todo, es el más Chase, adulto. Exactamente, y pues veámoslo así, o sea, el moto que tenía antes era de nunca confíes a los adultos y pues ahora qué crees, ¿no? Eso, ojalá que en algún momento va a regresar el cómic de Runaways. ¿Cuándo? No sé, si de mí dependiera lo haría ya. Pero ojalá en algún día podamos ver algo así. Uh-huh. Oye, estos chamacos ya crecieron y ahora, como que ahorita, bueno, ahorita entramos acá al volumen 3 de Runaways, de Brian K. Vaughan, que es la época clásica de Runaways. Pero así en el estatus en el que nos dejó ahorita Rainbow, hay pues dos grandes grupos de Runaways, los que se quedaron chamacos por motivos externos a ellos, estaban muertos, que es Gert y Alex, bueno, uh-huh. Y Víctor, porque técnicamente nunca tiene que crecer si no quiere, y Molly, que esa sí ha crecido, pero sigue siendo la más niña, y están los adultos, Chase, Nico y Carolina. Sí, que ahora ya llevan vidas de adultos, tienen que trabajar y... Sí, se tienen que trabajar y ser guardianes legales de Molly y la fregada, o sea, sí, les toca eso. Y por eso fíjate que cuando revisité este volumen 3, o sea, no me hizo ruido, ni mucho menos, pero sí como que dije, wow, sí han crecido estos niños. Sí, de verdad. Es por eso que el... Yo soy el primero en decir que el round de Rainbow Rowell para nada es perfecto. O sea, siempre dije que era el mejor cómic de Marvel y lo sostengo. Pero sé que no es un cómic perfecto, tiene sus detallotes. Manejar un equipo... Es de 6 personas y a veces más, es muy complicado. Rainbow, no, al principio sobre todo, no estaba muy bien, no sabía bien cómo manejar un cómic mensual, que es algo que es de la pierna que cogió todo el tiempo. O sea, de repente el ritmo yo creo que no era el mejor para un cómic mensual de Marvel, pero pues, bueno, o sea, de modo, ¿no? Le tocó aprender a la mala, le tocó esa experiencia. Pero tenía cosas tan buenas ese run. El hecho de que hayan dejado crecer a estos chamacos es de mis cosas favoritas de todo ese run, de que sí los vemos crecer para bien y para mal, ¿eh? Sí. Y fíjate, por ejemplo, a diferencia de, o sea, Rainbow, que era una escritora exitosa, que tuvo que aprender las vicisitudes de escribir un cómic y publicar mensualmente con Marvel, pues Brian K. Vaughan pues ya era viejo lobo de mar, ¿no? O sea, ya tenía sus buenos cómics publicados y fíjate que desde aquí, desde Runaways, desde todo su primer run de 18 números, pues ya encontraba ciertas cosas de cómo escribe cómics y de cómo maneja sus cliffhangers y cómo empieza a tener esos números que sigue repitiendo, ¿eh? O sea, que hizo durante toda la etapa de Why the Last Man, cuando ha estado haciendo Saga, esos, no sé, paneles iniciales que te abren, que te dejan así como que, ay, a ver qué onda, y el último panel que te dejan un cliffhanger muy, o sea, muy canijo. Ya veíamos ese tipo de cosas aquí, ¿eh? Sí, el ritmo... Es que es un ritmo que le ha funcionado. Si no está roto, ¿para qué lo quieres arreglar? Claro. Y, es más, me atrevo a decir que hasta en Pride of Baghdad, que es una novela gráfica de un solo volumen, digamos que si lo partes en capítulos, tiene esa estructura también, ¿eh? 100%. O sea, se puede dividir perfectamente en 3 actos. Y cada final de acto es más inesperado que el siguiente. Sí, exactamente. Hasta el mero final, que es, bueno, en fin. Y luego, mira, peor aún, puedes sufrir más si quieres, si te imaginas eso con las voces de Mufasa, Simba, Sarabi, Nala. Eso se llama ser, eso es ser a glutton for punishment. Yeah. No lo pude evitar. Y luego cuando vi el Rey León en inglés y que dije, no manches, la voz de James Earl Jones, y luego leí Pride of Baghdad otra vez, dije, the feels. Who hurt you? De verdad, así que, ¿quién te hizo daño, man? You cool, bro. Y no he vuelto a leer Pride of Baghdad desde hace rato, by the way, pero bueno. Oh, Dios, yo no lo voy a volver a leer en un rato. Sí, no. Pero si no lo han leído, léanlo, es una joya, joya. Y llorarán. Sí, muy seguramente. Sí. Les pasará. Sí. Este Brian tiene. Sí. Y por cierto, hablando de que en tres actos, pues ese es el tercer acto de ese primer gran. Pues ese primer gran run, ¿no? Fueron... Iba a ser ahí el final. Y tenía todo para hacerlo, ¿eh? Sí, la idea de Marvel era darles este chance a este imprint que no jaló. Lo único que jaló fue Rona, güey. Y pues eran, o sea, se ve, ya una vez, ya con el tiempo, el hindsight, de veras ves que la idea eran 18 números, cuento mi historia, acaba esto y me lavo las manos, feliz y a la goma. Y como jaló mucho el cómic, Marvel dijo, no, síguelo haciendo, necesitamos dinero. Y es cuando vendría Runaways volumen 2, ¿no? O sea, empezaría nuevamente con un número 1, ¿no? Sí, exactamente, que a la postre ya lo conocemos como el número 19, pero bueno, sigue, técnicamente es otra vez un número 1. Pero de momento estamos en el volumen 3, que es ya el último acto de lo que iba a ser la historia de Runaways. Y le digo a mi hermano que el número 13, ahí es donde de veras notas que Brian K. Vaughan tenía desde muy inicio el permiso y ya sabía perfectamente de que este iba a ser un run largo de 18 números. Porque es hasta el número 13 donde nos cuenta el backstory de los villanos. Pasó un año de que los papás de los Runaways de Pride mataron a una niña inocente ahí en su guarida de supervillano, y nosotros no sabíamos ni por qué, y no entendíamos ni nada. Y es hasta el número 13 donde, pues, a través de los ojos de los Runaways, que les roban ahí su librito, su ¿cómo se llamaba? Bueno, su librito ese donde, Big Secrets of the Pride or shit, algo así se llamaba. El abstract, y lo pueden ir decodificando. Alex les va contando la historia de The Pride. Es un año después nos enteramos de la motivación de los villanos. Y es un número de mucha exposición. O sea, es mucha exposición y es necesaria. Porque en ese número te revelan pues prácticamente todo. O sea, después de todo un año hay un payoff en ese sentido de que te cuentan quiénes son los villanos, por qué son los villanos, qué querían y a quién les reportaban. Eso de los Giborim, pues sí, sí son, y sí son unos dioses antiguos y todo. Eso sí, Adrián Alfona dibuja a los dioses antiguos con más flojera que he visto en la cara, ¿eh? No te dice que, o sea, no todos tienen que ser Dorm Whatever o Shumagorath, bueno, Shumagorath no tiene expresión, o Sitorra, que todo el tiempo está enojado. No, pueden así ser, tener flojerita. Como los Giborim. Pero cuando se presentan los Giborim, we are the Giborim, parece como que pues ya vinimos, somos mística espiral, ¿no? Es we are the Giborim, it's a provisional name. Sí, exacto, tiene esa misma cara. Y el backstory pues es ese, o sea, los miembros de The Pride, cada uno eran evil, todos. ¿Qué tenían en común? Nada, eran evil. Eran evil, uno, y cada uno en diferentes... aspectos, ¿no? Unos eran mutantes, o sea, hablaban de la histeria mutante en los 80s, que sí pasó, o sea, en los cómics de los X-Men, sí, sí, claro. Por supuesto, te acordarás en la época de Masacre Mutante cómo se puso el asunto. Uf, un poquito después de... ¿cuándo fue lo de God Love Man's Kill? Poquito antes de Masacre Mutante. Exactamente, yo creo que desde ahí era donde, cuando ya le quisieron dar ese como que estatus de... hay ya histeria mutante, de veras una gran histeria mutante en el universo Marvel, y ya después viene lo de Masacre Mutante, y viene lo de Fantastic Four contra X-Men, y bla bla bla bla bla bla bla bla. Y sí, o sea, ahí vemos que los papás de Molly, los Hayes, pues tenían que vivir con esa, sus vecinos los odiaban y temían en un mundo que juraron destruir, digo, proteger. Sí, que mira, si Javier no hubiera estado tan preocupado de, no sé... pelearse con Magneto o algo así, se hubieran puesto al tiro y también los hubieran podido reclutar en algún momento como X-Men, ¿no? Sí, que los papás de Molly siempre han sido creepies. Qué bueno que también, una vez más, en el run de Rainbow Rowell, dieron una explicación de por qué tenían los mismos poderes. No me acuerdo. Ah, es que era la abuelita de Molly la que con terapia genética sus papás sí eran mutantes, pero les activó el Gen X con el mismo poder. Oh, wow. Y por eso ya tiene esos poderes también, ¿no? Molly, hay una teoría muy loca, ahorita regresamos al volumen, una teoría muy loca de que en realidad Molly no es tanto de que su cuerpo sea fuerte, sino que es su mente la que hace a su cuerpo fuerte. Y es por eso que se cansa. Tendría sentido, es algo así como, es como ¿cómo dicen en inglés? O sea, como que le das muchas vueltas al asunto, pero sí llegas al punto de que es súper fuerte, es como Superboy. Superboy de DC Comics, que según tiene telequinesis táctil. O sea, que no es súper fuerte, sino que... O sea, al tocar algo puede mover las cosas con su mente. Es como que darle mucho... O sea, es como que super fuerza con pasos extras, ¿no? Sí, pero ahí explicarías el por qué los papás de Molly sus poderes son mentales y Molly su poder es físico. Ese es un buen punto. Y de hecho hay una presentación muy bonita donde a cada... Los Gibbonim... Pues básicamente le dicen a los papás de los Runaways, a The Pride, pues los queremos a ustedes porque queremos destruir el mundo y queremos que nos alimenten. Y pues les ofrecemos a 6 de ustedes, porque ustedes son 12, pero a 6 de ustedes les ofrecemos un boleto para el nuevo mundo, para el paraíso. Y dije, esto me suena tanto a secta. Y sí, ajá. Ajá, básicamente la secta de los Givorim, cosa que a la serie de TV lo llevarían bastante, ¿no? Sí, aunque yo sigo enojado porque no había Givorim con gigantes con 6 dedos. Sí, qué lástima por el presupuesto, o sea, porque mira, que dijeras ya nos daba miedito hacer algo así, ya estábamos más lejos de eso, pero yo creo que no había varo. Más bien, exacto, más bien, ¿qué creen? No había dinero. Y bueno, quién sabe, porque acuérdate que en la primera temporada decían, no, Nico no es bruja. ¿Cómo no? Bueno, a lo mejor bruja. Sí les daba... Les daba cuscús, ¿no? Era Jeff Lowe el que... Timorato, ¿no? Sí, era muy timorato, seguía bajo el control ahí de Perlmutter, eran muy timoratos, sobre todo al principio. Sí creo que haya habido una cuestión de límite presupuestal, pero pues también creo que ahí era... ¿Qué tal si se burlan de nosotros los chicos cool del recreo, no? Ajá, y cuando... come on, man, o sea, en Marvel ya había un árbol de Humix y un mapache, ¿cuál era el problema, no? Digo, no sé si ya viste Shang-Chi. No. No la he visto. Bueno, para empezar, es una bonita historia de Avatar. Ok. No, perdón por el spoiler. Bueno, pero no es spoiler. ¿Te acuerdas que a cada rato le hacían en la serie de bueno, no vi esa serie, pero en la serie de Iron Fist le hacían bromas a Danny Rand de que, bueno, de veras te enfrentaste a un dragón? Ah, sí. Y de que resulta que sí había dragones. Sí. ¿Por qué te habría de sorprender que en el mundo de Shang-Chi sí haya dragones? Ah, absolutamente no. Y entonces, ¿por qué te debería sorprender de que existen los Givorim? En fin, whatever. Sí, exactamente. Sí fue un poco disappointing que fue que el gran villano era Victor Von Troy, ¿eh? Pero... Von Troy, sí, come on, o sea, ¿cómo se llama? Se apellida McMahon, el actor, pero... O sea, sí tiene cara de... pégame porque soy odioso, pero... Aún así, no... No fue lo mismo. Me hubiera encantado ver a estos y así todos raros, feos y con cara de flojera, pero bueno. Y hay un detalle que me encanta, que, o sea, de todas maneras, aunque es un número de mucha exposición, de toda la exposición que ustedes quieran, aún así Bogan se da el tiempo para ir desarrollando a los personajes. O sea, Nico demuestra lo nerda que es. Porque sabe que son los Givorim, ¿no? Sí, él le dice, ah, sí, los Givorim, gigantes del Antiguo Testamento y bla, bla, bla, bla, bla, y todos los demás se quedan de, pues, ¿qué cosas lees, hija? ¿No? Pues, ¿qué? Me gustan los monstruitos, a ver, demándenme, ¿no? O sea, incluso esos detallitos ahí del personaje, se sigue dando el chance a Brian K. Vaughan de irlos presentando. No sé, es una forma, si quieres, un poquito rebuscada de seguir desarrollando la personalidad de tus personajes, pero a mí me gusta, ¿eh? O sea, que incluso... dentro del complicado mundo de Runaways, que son tanto, ¿sabes qué? También, ¿qué sensación me dio? Que es muy bleak, es muy de, todo está del carajo, y no hay nada de bondad en el mundo más la que nosotros hacemos. Está cañón, la verdad, ¿eh? Sí, ese número en particular, o sea, termina, o sea, ya cuando vende que, o sea, los Givorim básicamente detectaron que existen pues, sus papás loquitos y les ofrecen ahí la posibilidad de una vida eterna y que aparentemente sus papás habían renunciado a ella, ¿eh? Renunciado a la vida eterna en el momento en el que empezaron a tener hijos. O sea, si les cae en la cabeza a estos chamacos de chin, o sea, todas estas cosas horrorosas que estuvieron haciendo, de que cada año tenían que asesinar a una persona inocente y sacrificar su alma pues, básicamente al demonio y demás, y lo hacían para que nosotros pudiéramos heredar la tierra. Híjoles, o sea, sí, estaba fuerte ese concepto, y fíjate que es algo que me gustó mucho de esa idea de Bogan, de que, o sea, sí era Nibble, pero en el momento en que son papás, algo cambió en ellos. O sea, siguen siendo evil, pero algo cambió en ellos. Sí, no dejan de ser malignos y malos de Malolandia, pero ya tienen alguien de quien, o sea, ya tienen alguien de quien preocuparse que no son ellos. Exacto. Y eso, por ejemplo, en cómo abre el número 14, es uno de los boganismos ya clásicos. Ponerte una imagen que te habla mucho, es un splash page, es una página completa, es una imagen que te dice mucho de cómo es ese personaje que estás viendo en el papel, en esa primera página, y que te pone a pensar, porque lo primero que vemos en el número 15, me encanta ese shot, es a Jeffrey Wilder, taciturno, viendo unas pantallas de computadora en su casa, viendo antiguas fotos donde incluso ve a su pequeño hijo Alex vestido de Spider-Man con una añoranza en los ojos así como de mi pequeño, lo que he estado haciendo y que ahora pues él se fue y huyó de mí. Te habla volúmenes esa sola imagen de Adrián Alfona, ¿eh? Sí, es... No sé a ti, pero yo cuando estaba leyendo por primera vez estos números, mira, los primeros dos números decía estos... adultos mugrosos, fuck them, ¿no? Y llega por fin el número 3 y dices, bueno, ok, aún así, fuck them. Llega el número 14 y ves a Jeffrey que está pasando mal, que se preocupa por su hijo y demás, y dices, o sea, fuck you, pero fuck, man. Y en paralelo, el agente, bueno, el como policía que trabajaba para ellos, pues les pone, o sea, va a hacer un raid al hostal donde vivían los Runaways y. Pues básicamente los dejan otra vez en la calle, ¿no? O sea, la libran y todo, pero tienen que seguir huyendo. O sea, y es la constante del cómic, tienen que seguir huyendo, ¿no? Sí, y ahí establecen, o sea, un tema que, gracias al cielo, no es como en X-Men, que tardó años y después nos sacamos de la manga de lo del X-Men traidor. Aquí había de que, oye, el policía este les dice, pues, gracias a que hay un informante entre ustedes, pues, supimos dónde andaban, ¿no? Y entonces, Brian K. Vaughan y Alfona, ahí nos empiezan a decir de chin, hay un runaway traidor. Y no les quiero decir cómo se ponían el asunto. Las especulaciones eran salvajes. Si ahorita hay especulación salvaje, en ese entonces, chamacos, de verdad no les pedíamos nada, ¿eh? En el entonces, por ejemplo, en el hoy extinto foro de Comic Castle, que era el lugar virtual ñoño por excelencia, ¿eh? Para hacer teorías salvajes, ¿eh? Ahí se puso densa la cosa, todos decían, o sea, los que seguíamos el cómic decíamos a ver quién fregados iba a ser el Runaway traidor. Y las apuestas estaban, o sea, todos coincidíamos en algo, creo que la mayoría, carnal. Molly no. Sí, creo que ese era el único, la única constante era, no, Molly no puede ser. Porque estaba muy chiquita. Sí, exacto. Y si hubiera alguien, o sea, si Bogan hubiera salido con su batea de babas de que siempre fue Molly, pero es que ella tiene un intelecto que es superior al de todos y realmente, aunque tiene 8 años, tiene 80 en años de mutante que no conoces y por eso es súper inteligente y es maquiavélica. ¡Nah! La verdad, si hubiera sido bien shalakafluki, ¿eh? Sí, tiene 11 años Molly, ¿eh? No la pongas tan chavilla. Ajá, pero hubiera sido... Nah, come on, o sea, sí, no fue, no terminó por no ser, por supuesto, pero de ahí en fuera... Estaba casi parejo, ¿eh? Sí, cualquiera podía haber sido. No que yo me acuerde, la mayor parte, el consenso. Ay, creo que el consenso se iba con quien tú decías, ¿eh? Con Carolina. Sí. Mi hermano pensaba que era Carolina. Sí. ¿Por qué? Porque yo decía, es la que tenía mucho que perder. Exacto. Spoiled Rich Kid, o sea, los papás famosos, tenía una vida, pues, cómoda, tenía, lujos, no le faltaba nada. Y de repente de eso a vivir en un hostal mugroso con sus amigos, pues... Con sus disque amigos que luego ni la pelan, con la chava que le gusta y que no la pela, sí, como que... ¿Sabes? Mira, ahorita, si me hubieras dicho esos argumentos en ese entonces, pues ahora te lo hubiera comprado. Yo pensaba que era Gert. Y también me van a decir, pues, ¿cómo crees que Gert? Gert era quien te quería vender más duro la idea de que no, todos los adultos son malignos. Yo prefiero estar muerta antes de ser adulta y maligna, o simplemente adulta, mis papás a la goma. Como que se me hacía que te quería vender el acto de Nel, yo sí soy la mera rebelde. Quería venderlo tanto que dije, no, a mí se me hace que es esta. Nada más los está engatusando. Y fíjate que yo decía, no creo, porque sería muy duro ver que Old Lace se hiciera evil, pero bueno. Mira, es que también, bueno, quizás ese era el argumento con el cual también hubieras ganado, porque dije, bueno, sí es cierto, el dinosaurio no puede ser maligno, el dinosaurio es awesome, los dinosaurios son geniales. Eso sí, yo estaba rezando a todos los dioses, incluido a los Giborim, que no fuera Nico, Porque también ha sido muy obvio, la bruja es Caldufa, ¿no? La bruja es Caldrufa, pero dije, no, es que pues, es básicamente la protagonista, es la que sale de la portada del número uno, es a quien le ponen más spotlight, es la más cool de todos, es el mejor personaje que Marvel ha inventado en toda la historia. Dije, no, fuck you, no puede ser Nico. Realmente no tenía ninguna justificación racional por eso, simplemente quería que no fuera. Yo en ese momento también podía haber pensado que era Chase igual, porque uno, también vendía mucho la idea de, no, pues los adultos son evil, mi papá es maligno y me pegaba y no sé qué. Y aparte era el más adulto, o sea, sigue siendo, ¿no? Pero es el más adulto, es el más cercano a la facción a la cual te quieres enfrentar, ¿no? Sí, y miren, así como estamos disque debatiendo así, diciendo un montón de burradas, así estaba en el foro, ¿eh? Oh, así, sí. Así estábamos todos. Así estaba de salvaje el asunto. Ay, Dios, a veces un poco, mucho menos... Civilizado, exactamente. No, ni por error. Pero si así estábamos, de verdad no sabíamos. No era tan difícil guardar el secreto, porque no hay Bogan lo revela hasta mucho después, y hasta mucho después le da justificación, pero sí, por meses nos tenía sin vila de. Bueno, y entonces. Nada más acordarme de esa. Entre que me emociona y me da ansiedad otra vez de. ¡Ay, que no sea Nico! O sea, que no es Nico, pero tú miras que no sea Nico. Y otro de mis argumentos de por qué era Carolina es porque al final de este número. O sea, al final, The Pride son villanos. Y. O sea, en algún momento acordaron como de buena ondita y de palabra entre ellos de. Ok, vamos a dejar de pelearnos entre nosotros por esos 6 lugares que prometen los Giborim para dárselos a nuestros hijos. Eso prometieron, pero al final de cuentas, backstabbing bitches, ¿no? O sea, finalmente se iban a traicionar. Era muy lógico que se fueran a traicionar. Y se ¡eran villanos! Por supuesto. Y al final de este número se revela una decisión de ese grupo, donde son los de la familia de Carolina, los Dean, y los Hayes, okay. ¿No? Exactamente. Los que no son humanos. Que yo ahí... Ah, ok, no son humanos. O sea, sobre todo los Dean no, porque son Majestine, ¿no? Son alienígenas. Ok, pero... O sea, de verdad se sentían... O sea, sí entiendo el punto, pero... ¿No sentirse humanos los Hayes? O sea, sí eres mutante y toda la onda, pero eres terrícola. O sea... No lo sé, dude, ¿eh? O sea... No quiero spoilearte nada, no quiero decirte nada al respecto, pero esa es la premisa básica de todo el mundo X de Hickman. We are something else. Somos mutantes, no somos humanos. Dejamos la moralidad humana atrás. Y es donde digo, qué ganas de segregarse, pero bueno. Después de... Mira, cuando hay una historia que se llama Masacre Mutante... Y eso pasa, y básicamente el core de esa historia pasa casi cada mes en la historia mutante. llega un momento en el que dices, fuck you, y me voy a mi isla con juegos de azar y Beast. Y drogas. Y drogas, muchas drogas. Y los entiendes y dices, bueno, pues ok. ¿Qué te puedo decir, no? ¿Después de Genosha? Bueno, sí, después del Reverendo Striker. No, exacto, ese tipo de cosas pasa cada semana en el mundo de los X-Men. Así que, no sé, no los puedes culpar. Y regresando a Runaways, pues son los que no son humanos los que dicen, bueno, vamos a traicionar a todos los demás, nosotros cuatro y nuestros hijos, pues ya somos seis, ya los Gibor, es más, los Gibor hasta nos van a felicitar de a fuerzas, o sea, demostraron iniciativa. Es como cuando en la oficina siempre hay un baboso que quiere decir de, no, sí, vamos a... El que da bien, ¿no? El que da bien, pues, sí. Y fíjate, esta escena para mí sustentaba mi teoría de Carolina, porque dije, ok, está este grupo de decisión que son efectivamente los Majesden y los mutantes. Yo decía, y aquí estaban mis grandes extremos, dije, la hija de los Hayes, Molly, Nail, no tiene que ser Carolina, o sea, tiene que ser Carolina que está trabajando con sus papás. Por eso es lo que yo pensaba. Bueno, sí, y ¿sabes qué? Mira, me hubieras convencido en ese entonces, porque en páginas anteriores, los Runaways escapan del hostel que se derrumbó ahí, o sea, escapan por los pelos, etcétera, y tienen ahí como que una mini pelea, y quien acaba con esa discusión es Carolina diciéndoles, no, yo prefiero morirme antes de convertirme en adulto y ser como ellos, ¿no? Que por cierto, hasta abraza a Nico y dice, ¿y quién está conmigo? ¿Nico? O sea, dices, ok, en fin. Y sí, como que también a mí me la quería vender muy, muy canijo de, no, yo no puedo ser la mala. Si en ese momento me hubieras dicho eso, me convences, ¿eh? Sí, es que estaban las semillas ahí, pero ya después cuando ves el verdadero, el whodunit, dices, Por cierto, la portada del número 15, la amo, es Molly levantando un auto así. O sea, es un reverse angle del Action Comics número 1. Sí, exactamente. Y está increíble esa portada, ¿eh? Me encanta. Sí, las portadas de la época clásica de Runaways, chulada, ¿eh? Sí, joya, la verdad. En ese punto, cuando los Runaways ya se quedan sin el hostal y todo, ¿qué les queda? La ofensiva. O sea, es, vamos a enfrentar a nuestros padres. Oye, pero casi no sobrevivimos. Pero ya, ahora sí nos va a salir bien. ¿Cuántas veces no han dicho eso en la vida? ¿No? Pero... Todas, y nunca les ha salido. Pero fíjate que sí o no sentías que aquí de, ok, ya no queda otra más que ir a la ofensiva, ya no podemos correr, ya no podemos ocultarnos, ya son los animalitos atrapados. Sí o no se sentía como de, esto se siente ya el final. Sí, ya es definitivo, es el último acto de la película, ¿no? Sí. Yo en ese entonces probablemente no estaba tan embebido en cómics ni en nada, básicamente en mi vida, pero aquí es donde empecé a sentir esa sensación ahora ya familiar de, esto ya se siente definitivo, este es el clímax de la historia. Y si me preguntan de, oye, Rully, ¿cuál fue la primera vez que te diste cuenta de que esto iba en serio? No me acuerdo el año, pero Super Mario Bros. 3, la escena final de cuando te enfrentas a Bowser, que incluso la música cambia, dices, fuck, esto es en serio. Y creo que lo reforzamos en Super Mario World, ¿te acuerdas? Ah, sí, bueno, ya es el nuevo tropo. Sí, en el momento en el que entra Bowser en los juegos de Mario, sí, ya dices, oh, fuck. ¿Y sabes qué creo que te pudo haber acabado de formar en ese aspecto? Mega Man X. Hubo uno antes, ¿sabes? Tortugas Ninja 2, la escena del Tecnódromo. Ah, oh, también, Una rendición, que la música es una rendición de la primera escena, pero más intensa, es en una escala menor, o sea, se escucha acá Evil y Ominosa. Dices, ¡damn it! ¡Esto va en serio! Y también, más en serio, cuando le tiras el casco a Rokusaki, a Shredder, y dices, ok, y sigue peleando el dude, dices, now we're getting serious, man, ¿no? Sí, porque ya nos vamos a agarrar, no exactamente a puño limpio, pero casi a puño limpio y ya sin máscara ni nada, y dices, oh, damn it. Sí. Esas lecciones que uno va aprendiendo desde chavillo, de cómo se estructura una historia y demás, y las historias buenas hacen eso de que sin explicártelo, lo sientes que esto ya va a acabar, que viene la confrontación final. Cuando entra ese momento, cuando entra ese feeling, es tan bueno. Es tan, tan bueno. No es mala onda con Marvel, ni mucho menos, pero la última película de Marvel que sentí así fue en Endgame. Claro, ¿no? Ya cuando... Esa escena cuando ves al Cap solito contra... Que está... Pues él solo contra el mundo, literal. Los demás atrapados bajo el... los escombros del Avengers Compound, y lo ves enfrentándose a Thanos y dice, bueno, pues aquí voy. Sí sientes que dices, esto ya... ¿A dónde va este asunto, no? Esto ya va a acabar. Sobre todo porque tienes la pelea anterior, que era pues la Santísima Trinidad Marvelita contra Thanos. Y así les fue. Dices, ¿y ahora qué, no? A la fecha sigo viendo esa escena cuando llegan los portales y entra la música. El cue musical que hace ahí Alan Silvestri. No, o sea. Es un crescendo constante. Cuando sientes que ya va a acabar, no, todavía hay más. Oh, hasta que llega el punto en que se calla el asunto y es Avengers Assemble. All fucking hell break loose. O sea, lo vivimos. No, debieron escuchar cómo se puso la sala ese día. No fue una. Querías pararte y ir a trancar Chitauris, no sé. Sí, vamos a patear traseros Chitauri, ¿por qué no? Sí, no. En fin. Y sensaciones como estas hacen aquí, ¿eh? Sí, de veras, mucho más ominoso, porque de veras, miren, el asunto es que, por ejemplo, a diferencia de Avengers Endgame, donde ahí tienes pues a los héroes más grandes del mundo y que pues ya tiene guerreros de mil batallas y demás, aquí tienes a una bola de chamacos babosos que a duras penas han sobrevivido, que por pura suerte han sobrevivido a cada una de sus peleas, que a veces ni se llevan bien entre ellos, que simplemente tienen todo que perder, simplemente ya no pueden correr. Sí sientes finalidad, pero en otro sentido. Aquí dices, alguien se va a morir. Cosa que al final del número aparentemente pasa. Sí. Yo ahí sí pensé, dije, ok, esta es la primera baja de la batalla, ¿eh? Yo pensé este es el bautizo de fuego del equipo. Porque ya ves que era una como tradición, al menos en los títulos mutantes, ¿eh? De que alguien se tenía que morir. Sí, claro. Empezando por el baboso de Thunderbird, pero bueno. ¡Qué perdón! Pero sí, se es la forma más idiota de morirse luego contra el conde Nefari. ¡Oh, Dios! Mira, por eso creo que no lo han revivido. Si te moriste contra el conde Nefari, mereces estar muerto. Así de por Dios, Thunderbird era el conde Nefari. Si estuvieras muerto en batalla contra Magneto, ok, dude, Apocalypse, okay. Oh, you rules. Te fuiste con honor. Pero era el conde Nefari. Y sus... ¿Cómo? Sus... ¿Qué eran? ¿Unos sapos mutantes? No me acuerdo. ¡Sí, qué... por Dios! ¿Y saben qué hace Marvel después? Ponen a su hermano, ¿no? Creo que es Warpath. Es su hermano, ¿verdad? Sí. Es su hermano. Que cuál es su poder? Es exactamente lo mismo. es como en Beerfest. Es el mismo dude. ¡Claro! Y digo, por favor, y lo único que le faltó de ahí a decir a Warpath es, por favor, díganme Thunderbird, ¿no? Y no me hagas mucho caso, pero hubo un What If, o una serie, no me acuerdo si What If o realidad en qué salió, que le llamaban Thunderbird. ¡Qué mala! Dije, no, bueno, o sea, claro, porque un indio es intercambiable por el otro, ¿no? Sí. ¿Quién va a notar la diferencia? ¡Santo Dios! Y más porque literal tenían los mismos poderes, come on. Y hasta creo que el arma de su Weapon of Choice era la misma, ¿no? También. Señales esos raros. Sí. Ay, Dios, en fin. El mismo maquillaje, la plumita, todo. Sí. No eran los mejores tiempos de Marvel para, a la hora de querer, ¿cómo voy a decirlo? Aumentar el dramatismo de la muerte de un personaje, ¿eh? No. By the way, ¿quieres ver cómo se reivindica un poco esa historia? Les recomiendo que lean las historias de Classic X-Men. De los números que son correspondientes a la muerte de Thunderbird y ante el conde Nefaria, y de cómo retconean un poco el presentar a Warpath, lo mejora. Debo decir que Claremont, después que él escribió esa historia, con ese chance de tener páginas extras, retconea un poco eso, lo hace un poco más interesante, le da más distinción a Warpath de lo que originalmente nos presentaron, pero ya fue como que usted disculpe, no vamos a hacer las cosas bien. Bueno, mira, al menos, hay muchos personajes que no han tenido eso, aunque sea. Mira, al menos Claremont hizo la de pedir un poco disculpas por la aberración del Avengers número 200, ¿no? Pero... 200, ¿no? Sí, no tanto disculpas, más bien trató de que Carol se vengara un poquito de tanta tontería. Sí, no, era, es que fue... Lean Avengers... No. Lean un resumen de Avengers 200. Y horrorícense. Hay una parte que si dices, okay. What the fuck, bro? What the fuck? You good, bro? ¿Ya viste hockey? ¿Eh? ¿Bro? ¿Ya viste hockey, bro? Of course, bro. Ok. Ahí sí me dan ganas de decirle, no me acuerdo quién lo escribió así de, you good, bro? Sí, no, ¿quién diablos fue? Bueno, lo dibujó George Pérez, ¿no? Sí, no me acuerdo quién lo escribió. No fue Roy Thomas. Luego lo busco, pero damn it. Y te digo, Claremont después tuvo que venir a medio resanar el boquete, ¿eh? Porque... Sí. Carol Danvers merece una compensación, ¿eh? Pero muy cañón. En fin. Sí, ¿no? Y una chañadita, ¿ves? Porque, pues, mira, idiota, ¿no? ¡Ay, no! Y, bueno, no leo X-Force actual, pero me entero ahí de los spoilers en el hashtag X-Spoilers. ¡Damn it, Beast! En fin. ¡Ay, Dios! Bueno. Mira, cuando ves lo que hace Beast en estos días, dices, ah, pues con razón, hizo lo que hizo en Avengers 200. Ok, lo buscaré, o tal vez, no sé si deba, pero bueno. No creo que deba. Si te cae bien Beast en algún momento de tu vida, mejor no lo hagas. Mira, cuando se sentía Dios sin duda del sexo, pero bueno. Ah, damn it. Dude, ya me había olvidado de eso. Yo no. Condenado Morrison, con sus diálogos, no hay manera que los olvide. Ay, nuestra relación amor-odio con Grant Morrison, de veras. De veras que sí. By the way, si nunca han leído E for Extinction, viene un reprint, ¿eh? Que va a sacar Smash. Ah, ok. Está padre, la verdad, está padre, pero sí hay momentos que dices, ok. You good, bro? You good, bro? Quisimos ser raros for weirdness sake. Ah, sí. Y luego dice, Rolls for goodness sake, que aparte era Frank Whiteley, dices, sí. Bueno, es que también como, o sea, ¿cómo le decías que no al cómic cuando te lo dibujaba Frank Whiteley? Sí, y admitámoslo, sí fue revolución en su momento. Sí, claro. Y fue pave the way para esto, ¿eh? Yo me tragué el Kool-Aid y pedí segunda dosis. Yo sí me tragué eso de, ah, sí, vamos a hacer motociclistas sin moto, ya al demonio los trajes a ridículos. Por favor, dame más, señor Morris. Yo me lo tragué enterito. Yo también, y cuando regresaron a Astonishing X-Men los trajes así y todo, I feel betrayed, ¿sabes? O sea, sentí la traición, hermano. Sí, de, no, ¿cómo creen? Esto no puede ser, yo era bien extreme. Ay, en fin, estábamos chavos, se nos hacía fácil. Sí, por eso ya después dices... Ah, ya cualquier cambio que quieran hacer es decir, ok, está bien, ya veremos, ya no es nuestro primer run, ¿no? Exactamente, cualquier cambio, mientras se vea cool, para mí está perfecto. Es por eso que Jean debe quemar ese horrible traje verde que tiene. Y hacerse uno más feo, pero bueno. ¡No! ¿Por qué? ¡No! Uy, hubieras visto cómo eran los diseños originales de de Storm y de Jean, de Dave Cockrum cuando empezó el asunto, ¿eh? Oh, Dios. Sí se notaba que el señor los estaba dibujando para la Legión de Superhéroes, ¿eh? Ok. Porque de ahí salió una crawler. ¿Eran tan feos como básicamente todos los diseños que tuvo esta Kitty Pryde antes? Eran feos... feos futuristas. Ah, caray. Porque insisto, o sea, los diseños que estaba haciendo pues, básicamente recicló lo que iba a hacer para la Legión de Superhéroes. Okay. Y pues los hizo muy raros. No, pero nada le gana, nada le gana al fashion disaster que era Kitty Pryde, ¿eh? No hay manera. No, de veras no. Ese traje verde con patines, en fin. El traje amarillo con patines. ¿Eh? Luego el traje amarillo con patines. Y mascarita. Ah, era el amarillo con máscara que tenía patines. Tío. El verde no tenía patines. Y short sobre las mallas. Porque ochentas, ¿no? Hey, ¿no estaba en una clase de baile o algo así? Ah, sí, con esta Stevie, ¿qué? Wonder. No, este no, Stevie. ¿Qué? No me acuerdo. Bueno, su maestra Stevie. Pero bueno, pero ahí bailaba clásico. ¿Qué fregados tenía que ver ahí el...? No, pues que quieren sentirse bien moderno. Contrario a lo que pensaran, porque... Liliana, ¿no? Ajá, se la lleva ahí a... Ah, claro, tenía que llevar a la rusa a bailar ballet, ¿no? Ay, bueno, la originalidad no era lo de Marvel. No. Pero mira, por lo menos Stevie, que era la coreógrafa, no le estaba enseñando hip hop, ¿no? O... Qué bueno, ¿no? Ay, no, sí, porque Stevie es negra. O sea, sí. Sí, no, de menos. Era bailarina de ballet, o sea. Y con una lesión, ¿eh? Sí, es cierto. Y ella estaba retirada y todo el rollo, o sea. Ya desde esa época ya le ponían unos handicaps chidos, ¿eh? Sí. Bueno, eran buenos tiempos, pero los trajes... en fin. Y en eso de reemplazar personajes por otros que se veían iguales, en fin. Pero bueno, back to Runaways. Back to Runaways. Sí, el total que... El número 15 parece que Chase se muere. Sí. Y yo sí la sentí, yo dije, chin. Ya empezó la masacre. Este va a ser el primero. Ya valió cacahuate. Solo espero que Nico sobreviva. Esa era mi única. Ya no quería que no solo fuera. Que, ya no me importaba si era el Runaway traidor o no. Yo solo quería que Nico sobreviviera. Y también en ese número viene un besote entre Nico y Alex. ¿Qué dices? Sí. Ok. Pues sí, se la compraba. Mira, yo sí le compraba a Nico que sí lo quería. Sí. Por eso, bueno. Es un cómic de hace casi 20 años. A mí ni me digan, esto no es spoiler de nadie, es casi cultura general. ¿Ves? Alex es el traidor. Sí. El momento en el que es el traidor, sí me quedé de fuck, Nico lo va a sentir. Exacto, que eso es en el número, justamente en el número 16, con portada donde está Nico en versión Bruja Escaldufa, me lleva al Fénix. Sí, de hecho, está padre. Ahí, por cierto, es donde pues ya como que se desata más, o empieza ya la relación acá entre Gert y Chase. Y Chase, sí. Y es que me encanta esa pareja. Incluso sí, en pantalla me encanta, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, ella es acá toda, pues, toda actitud y toda, pues, ¿cómo decirte? Antisistema y todo. Y el otro es Chad, ¿no? Es un Bill Chad, 100%. Ajá, Malibu Beach Boy, toda la onda, ¿no? Sí, el que se quiere hacer el niño malo, pero pues no, más o menos le sale medio no. Ajá, el de quiere ser Bon Jovi, ¿no? O sea, de aquel tiempo. Exactamente. Uno quiere ser Bon Jovi, el otro quiere, la otra quiere ser Bjork. Bjork, come on. O sea, exacto. Uno es Bon Jovi, otro es Bjork. Es por eso que el número 100, legado de Runaways, duele tanto, hijos. Sí, no. Y por eso, fíjate, aquí que ese crecimiento que tuvo Chase después... Oh, dude, es el mejor glow-up que ha habido de toda... Con todo lo que quiero a todo el resto de los personajes que Rainbow los hizo crecer también. Perdón, el que más disfruté fue Chase, porque Chase era bastante cretino. Yep. Sí. Y termina siendo, pues, el group dad. Y terminó ser como que terminó siendo de verdad el papá adoptivo de Molly y así todo pachón con ella y decide fucking hate. No, sí, fue. Y es uno ya creció, ya estoy viejito, y sí digo, no tengo hijos ni quiero tener, pero sí tengo ese instinto paternal, me gustan los nenes, ya cuando me molestan que se los queden sus papás y demás. Sí sientes eso así de sí, también estaré protegiendo a mi hijita, ¿no? Sí, da feels, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que fue muy orgánico y verlo crecer así a lo largo de los años, dices, jalo. Sí, algún día voy a hablar precisamente de toda esa evolución que tuvieron básicamente dos Runaways. Fueron a los que tuvieron el mayor crecimiento, a quienes les permitieron crecer porque estuvieron el mayor número de cómics cuando no había cómics de Runaways, que eran Nico y Chase. Pero todas esas cosas horribles, horribles de verdad que les pasaron en Avengers Arena y Undercover. Muchos dicen que fuera de personaje y demás. Ok, sí, un poquito. La verdad es que no puedo justificar eso. No tengo cómo defenderlo. Pero les ayudó para que el personaje creciera mucho. Suena feo, pero pues crecieron a base de trauma y golpes y sangre. Híjoles, pues sí. ¿A quién perdió la mano? Nico, ¿no? Nico perdió una mano. Y más que eso, perdió... perdió el corazón de ser héroe. Lo trató de ganar después en A-Force y después, yo creo que... No creo. Rembo alguna vez lo dijo, que él trató de escribir a Nico, sobre todo en los primeros números de su run, pues Nico en depresión. Y le, o sea, al principio, una tragedia horrorosa, te rapta un homicida maníaco como Arcade, te pone a hacer estupideces, te quiebra. Después parece que alguien que llega una serie de personas, que héroes literales, que te ayudan a levantarte, a reformarte, que tiene cierto valor, y después te botan. Y después dices, ¿de qué sirvo? ¿No? ¿Qué será la idea de hacer a Nico así? Y es de, no, o sea, sí, pero no. Pero ¿a poco no hay el payoff después con Carolina? No, y dices, sí. Ok. Y 100%, o sea, sí, por supuesto, el payoff es muy grande, pero de momento sí la sientes, ¿eh? Y en este número, volviendo un poquito a esta etapa, en este número 15 que se da este enfrentamiento ya muy físico entre los Runaways y The Pride otra vez, se revela el traidor, se revela Alex y la verdad cuando se revela Alex y cómo prácticamente se quedó con pues las armas o los heavy hitters de los Runaways, que se quedó con los Fisty Guns, que cada quien le fue entregando prácticamente a voluntad. Incluso Gert le ordena a All Ace que si falto yo, Alex sigue las órdenes de Alex, ¿no? Sí, toma los gogles de Chase. Digo, también para la bonita, el bonito splash page del final que saca una, que hasta en la serie de televisión, por ahí, no me acuerdo dónde aparece esa imagen acá de Alex con toda la parafernalia de los Runaways. Nico le da voluntariamente su el staff, el báculo único, o sea, fucking mastermind. Y ves la expresión en su cara, y no solamente de Evil, es de ya crecí. O sea, ¿te acuerdas cómo empezó, como que se veía como chavito? Aquí no, o sea, ya es ya. O sea, soy Evil y soy adulto. Fíjate, y soy adulto porque soy Evil, ¿no? Sí, y déjenme decirles que cómo dolió. Sabíamos que alguien iba a ser el traidor. No sabíamos quién. Y yo no tenía idea de que no importaba quién fuera. No sabía que iba a doler tanto. Créanme, dolió. Me sentí traicionado. Lo sentí personal. Para que veas qué bien escrito estaba ese asunto, ¿no? Sí, de verdad, lo sentí personal. Porque durante todos los números anteriores, particularmente cuando empieza este último acto, es Alex el que siempre está apoyando a sus amigos, quienes lo saca de la bronca, quienes trata de brindarles otra vez confianza, como que trata de mantener unidos a todos sus ya casi sus hermanos, básicamente, y te sale con eso. De veras, lo sentí personal, ¿eh? Y más cuando dices, o sea, los quise mantener unidos, ¿para qué? Para que se fueran sus soldados, para que fueran sus herramientas, para que... Y al final para ablandarlos y poder él tomar el trono, básicamente. ¡Fuck you, Alex! Y más que luego te dice, o sea, hay una parte donde te dice, un buen Dungeon Master hace que los que juegan el rol crean que todas las decisiones son de ellos. ¡Hijo de su madre! O sea, sí, ¡motherfucker! ¿Y sabes qué? Que se la compra perfectamente a Brian Kevon, que dices, oye, ¿cómo puede un chavito ser un tan maquiavélico, tan planear tan a futuro y todo eso? El hecho de que sea un videojugador y luego jugador de rol y todo eso, no es que se vuelva Evil. Pero te da esa mentalidad, te da esa agilidad mental de planear a futuro, de planear cosas. Y más aún que pues conocía a sus amigos que no eran los más inteligentes del mundo. Seamos honestos. Uh-huh. O sea, de todos los Runaways hay veces que haces como... Todos ellos tienen... entre todos los Runaways hay una célula cerebral funcionando y la comparten. Así que... Y a veces... Y a veces no jala bien, ¿no? Ya está viejita la célula cerebral. Así que sí se la compras. Y luego también su motivación de, pues es que no, ¿cómo creen que iba a ser echarle la guerra a mis papás? Y sí los quiero. Que es algo que veíamos desde el número uno. Le comentaba a mi hermano fuera de la red, es que ve lo bien construido que está eso. Alex, o sea, sí, por supuesto, en la portada del número uno está Nico al principio y el gran reveal es cuando sale ella y la ves y demás, pero quien empezamos realmente a ver en el número en Runaways y durante todo el run es a quien vemos la relación con su padre, sobre todo con su padre, es de Alex y su papá. De su papá lo trataba con un amor incondicional, a veces un tanto rudo, pero para hacerlo, pues, sabía lo que venía, de oye, pues en algún momento va, te tengo que decir que el mundo se va a acabar y vas a ser inmortal, hijo, pero, o sea, entiendes perfectamente por qué Alex no podía traicionar a sus papás. Y luego está ese de el asunto de que de veras sí quería a Nico. Y sí, de pues, mira, ya compré la inmortalidad para ti, tus papás, mis papás y yo. Tenemos la vida arreglada. Y hasta se lo dice, acompáñame a crear este nuevo mundo y tal vez para nuestros hijos, ¿no? Y así como que, you sick motherfucker, ¿no? Y de veras, Nico, tanta fe, tanto cariño le tenía, que esto es un truco, ¿verdad? O sea, le susurra al oído de, es un truco, esto no es cierto. ¿En qué momento llega el reveal? ¡No hay reveal! ¡No hay reveal! ¡Es maligno! ¡Ah, Nico! Pero a ver, ¿es maligno? Yo digo que no es maligno. Tenía el corazón en el lugar correcto, las acciones no eran las más correctas, ¿eh? Bueno, sí, ok. Es un excelente punto. Alex no es exactamente maligno. Es solamente cuestionable su moralidad. Para el caso, ¿crees que The Pride sean malignos? ¿Malignos? Son malignos. Pero tienen puntos redentores. Tienen el amor por sus hijos. Por ejemplo. Sí, pero es su 21 punto redentor. Los Gibborim son malignos. Ellos están más allá de cualquier moralidad humana. Ajá, exacto. O sea, ellos son fuerzas de la naturaleza. Ellos hacen lo que hacen. Son como un tiranosaurio. O Galactus. Sí, o sea, pues tiene que comer. Galactus tiene que comer. Los Gibborim tienen que sobrevivir. Y su manera de sobrevivir es destruyendo este mundo. Ajá, consumiendo armas, destruyendo este mundo y teniendo flojera. Mucha flojera. En ese orden. O sea, por supuesto, nosotros no los vamos a dejar, pero no es que sean malignos. Son, de hecho, por eso son dioses. O sea, más allá de nuestra comprensión. Por cierto, super kudos para este Adrián Alfona. No sé de quién fregados. O sea, si todo el diseño es de él, si hubo algún input de Brian K. Vaughan, no sé. Pero el diseño de los Gibborim es extraño. Es deforme, pero, o sea, son tan alienígenas que verdaderamente pues, sí le compras que son seres de otro mundo sin ser, no sé, Cthulhu, ¿no? Sí, y no se parecen a ningún otro diosecito del universo Marvel. No, no se parecen ni a Mephisto, ni al Eternity, ni a Living Tribunal. No, nada, o sea, son muy únicos. Sí, es un gran diseño, la verdad es un gran diseño, me encantan. Me desesperan un poco porque todo el tiempo tienen flojera. Parece que nos hablan con flojera, por supuesto, pero también es parte de su encanto. Y también quisiera apuntalar un, pues de esas coincidencias, o no sé, pero mira, ¿ves el Gibborim principal? No sé cómo se llame, pero tiene los cuernitos. No, técnicamente no tienen nombre, simplemente se hacen llamar Gif, Bo y Rim. Ah, sí, cierto. De ahí luego salió el Gif, ¿no? Pero bueno. Ahí salió Gif. Bueno, ese cabezón con cuernos y así, y que está como más flaco, pero enseñando abdomen trabajado. La ropa que lleva, o sea, por ejemplo, ese como tuniquita midriff para enseñar así el abdomen y luego abajo lo de la tuniquita que lleva. ¿Sabes a quién me recuerda? A este, no sé si lo ubiques, pero es un personaje pues, nuevo de la franquicia de Dragon Ball, de Dragon Ball Super, que es un, pues parece un gato egipcio, que se llama Bills. Bueno, lo he visto, pero no sé nada de él. Bueno, dicen es un dios de la destrucción. Ajá. Huh. Y este traje se parece un buen. Y yo que estaba haciendo memoria si en Dragon Ball Z o GT había alguien con este diseño. Y la verdad es que no. Y la verdad es que estoy viendo que este se parece mucho al traje que tiene Bills. Y pues no sé, en una de esas el Toyotaro se haya volteado a ver para acá. Tal vez, No está de más, ¿no? Uno nunca sabe dónde los diseñadores y los artistas agarren inspiración. O quizás ni siquiera sea de cuestión de voltear para acá. Quizá haya por ahí un dios de la destrucción o un dios antiguo y demás, en bocetos también antiguitos que nosotros no conozcamos y los hayan utilizado para inspirarse en eso, no sé. Es muy probable, o sea, que emanen de la misma fuente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como sea, es un diseño buenísimo, a mí me encantó, ¿eh? Sí. Otra de las razones por la que, miren, ya de por sí Nico ahí era mi runaway favorita, o sea, por mucho. La razón una de las varias razones por las que se termina convirtiendo en uno de mis personajes, de hecho es mi personaje de Marvel favorito, es en el momento en el que Alex le pone todo en bandeja de plata de solo tienes que decir que sí. ¿Qué hace Nico? Le suelta el guamazo, un cruzado de derecha. No, hombre, ya lo quisiera yo. Ya le hubiera querido el Canelo, ¿no? Y así de, ¿qué me va a pasar? ¿Que me voy a morir? Prefiero morirme a ser una traidora como tú. Fuck, de veras. Ahí sí dije, ah, mis respetos para Nico. Y déjenme decirles que cuando yo estaba leyendo este cómic dije, no sé cómo va a acabar esto. O sea, es el universo Marvel, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Así que no tenía idea de qué iba a pasar. Y más que eran personajes nuevos y que pues prácticamente puedes hacer lo que quisieras con ellos. O sea, no estaba aquí un personaje legado que valiera millones de dólares, ¿no? Yo lo que pensé es que todos se iban a morir. Y hubiera sido un fin, pues hubiera sido un final definitivo, ¿no? O sea, para darle cierre a tu obra, no sé. ¡Fin! En la pelea por fin, o sea, Alex había noqueado por ahí a Carolina, Nico ayuda, se despierta a Carolina y le dice, Carolina, ayúdame, Alex es el traidor. Y desde ahí dice, desde mucho antes, pero de veras, Carolina, nunca hubo un ápice de sutileza respecto de cómo se sentía Carolina respecto a Nico, de Carolina, de por supuesto que sabía que él no era bueno para ti, ay, hija. En fin. Y ataca con todo el poder del Rainbow, ¿no? Sí, sí, sí. With all the mightiest of gayness, ahí está, órale. Que fíjate que algo que no había visto, ahorita me cayó el 20. Normalmente sus poderes de Carolina, pues sí la ves como un arcoíris viviente, ¿no? O sea, está los colores que tiene como prismáticos que se ve como un arcoíris, pero cuando enfoca su poder hacia Alex, es como fuego. O sea, parece así furia, ¿no? Sí. Ya no se desarrolló, pero estaba la idea de que las luces de Carolina reflejaban su estado emocional. Oh, eso hubiera estado muy bueno. Pero ya nunca... sé que hay un diálogo, un par de diálogos así en... Cuando llegan los otros Majesday, durante la época de Terry Moore, me parece que es ahí. Y o sea, más un par de diálogos chistositos ahí, o el hint de un diálogo, ya no me acuerdo cómo era el asunto. Pero la idea era que como que... Los Majesday, o no sé si todos los Majesday, o nada más Carolina, o sea, la manifestación de su color es respecto a su estado emocional. Pues sí, a lo mejor desistieron de eso por los Green Lantern, ¿no? Hubieran dicho que se parece mucho este asunto, ¿no? ¡Ay, pero qué importa! Estaba padre esa idea. Es la verdad es que sí. Pues es como un indicador, un semáforo, ¿no? Es un semáforo. Si ves que está así en rojo, es de aguas, esta está enojada, ¿no? Así, ¿no? Pues a Bladers, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra de las ideas que ya no sé si continuaron, no sé en qué estatus haya quedado, es que los Majesday, hasta donde tengo entendido, podían sobrevivir en el vacío duro del espacio. Sí, creo que sí. Y Carolina creo pues nunca lo supo, creo, ¿no? Creo que nunca lo supo, pero digo, hace sentido porque eran pues seres que vivían básicamente en el espacio. Sí. Se alimentan de radiación. Y pues, digamos que esta Nico y Carolina son las primeras en revelar, en pelear contra Alex. Poco a poco los demás empiezan a integrar y a... Incluso Chase, que no estaba ni al tanto del asunto, llegó en el Leapfrog, que ya habían presentado un número antes, y la clásica nave de los Runaways. Sí, por mucho tiempo. El Leapfrog es una nave en forma de ranita y que es como una inteligencia medio... Es una medio inteligencia, pero sí es artificial. No es muy inteligente. Sí, años después como que tomarían un poquito ese concepto en Young Justice, ¿eh? De que hay unas naves, dos en particular, una que se llama Ship, nada más, nave, y otro que es una nave de Apocalypse, que son sentient beings y son personajes por sí mismos. O sea, no sé si esté basado, si John Gustis tomó una página de aquí, pero me recordó mucho eso. Sí, que este es uno de los puntos que sí siento, por ejemplo, que el round de Rainbow nos quedó. ¿Qué pasó con Leapfrog? Sí, ya tenía, o sea, era ya un clásico, ¿no? Era como decir el no sé, el Blackbird, el Quinjet, el Fantastic Car, ¿no? A mí se me hace que Chase la vendió para comprar comida. Pues mira, si era para ellos, pues ahora le van. Sí, bueno, ok. Total, que está la pelea ahí de los Runaways. Esta vez, qué curioso, termina siendo contra uno de ellos mismos, contra Alex. Y Molly agarra el recipiente donde tenían el alma del último sacrificio que habían hecho sus papás de Pride. Y lo rompe, y en el momento de que lo rompe llegan los Giborim y así de chin. Que creen, todos los rituales que habían hecho, todos estos veintitantos años de preparación y demás, se acaban de ir al carajo por sus chamacos. Y ahora todos ustedes se van a morir. Y fíjate que Alex hace una tontería, pero, o sea, entiendo que lo hizo con las mejores intenciones. Es de no, a ver, yo tomo responsabilidad de lo que pasó aquí. Y los Gaborin, perfecto, adiós. Y ahí es donde Alex muere y muy feo. Sí, lo queman hasta el hueso. Literalmente. No, eso no queda cenizas. Y pues eso te habla también de los Givorim, de pues, o sea, quien se haya echado la culpa, sí, tú. O sea, no hay. Pues somos seres inferiores a ellos. O sea, ¿qué les da, qué más les da un humanito contra otro, no? Sí, y al Venes pasa esa escena, y llega un momento, yo creo que es uno de los momentos que no se han explorado del todo en el mito de los Runaways, que siento que está muy desperdiciado. En el momento en el que contó, sus papás se comportaron como padres. Exacto, o sea, dijeron, no. O sea, ya, o sea, ver esa muerte tan horrible de Alex. Obviamente los Wilders se quedaron de, por supuesto que esto no se va a quedar impune. Y los demás es de, oye, mis chamacos pueden pasar por esto. No, lo vamos a permitir. O sea, al diablo con eso me voy a enfrentar a los Givorim. Sí, incluso, o sea, la mamá de Nico le dice, pues vete. O sea, nosotros nos encargamos. Nico se quería quedar a pelear. O sea, también, y me encanta también ese detallito, que de todos los Runaways, quien se quería quedar a pelear, a hacer lo correcto, era Nico. Nico es la única que tiene el corazón de un héroe. Todos los demás, no. No la habilidad, pero el corazón. Sí, el corazón lo tiene. Y su madre le dice, no, sigo siendo tu madre y vas a hacer lo que yo te diga. O sea, el momento en el que contó fueron padres otra vez para ellos, terminaron haciendo lo que un padre debería hacer desde el principio, que es proteger a sus hijos de básicamente la maldad del mundo. Y no sabe, una vez más, es de esas cosas que no están exploradas, pero santo Dios, que hay mucha tela donde cortar. Pues los padres de Pride termina sacrificándose y destruyendo también a los Givorim, bueno, mandándolos a su dimensión de origen, salvando la tierra y dejando a sus hijos huérfanos. Pero el asunto es que, muy al estilo Marvel, nunca vimos los cuerpos. Y no, podrían regresar. Podrían regresar en una de esas, pero no me gustaría que regresaran. Fíjate. Sí, su sacrificio los hace interesantes, ¿no? Sí, aunque no sé, si alguien me preguntara, bueno, una última confrontación, lo que realmente nunca se dio, una última confrontación entre Runaways y The Pride, es tentador. Habría que venderla bien, o sea, sí. O sea construirla a fuego lento para que jale, ¿no? Sí, por supuesto, hacer por ahí un misterio, no sé, qué sé yo, pero no sé, es tentador. Y este número cierra con un recordatorio de que estamos en el universo Marvel. Sí, porque alguien, o sea, durante el run anterior habían tenido una aventura con Cloak and Dagger, donde básicamente Cloak and Dagger le dijeron, oye, yo conozco a los superhéroes acá chidos de Nueva York y pues les voy a pasar el tip de que acá sus papás son evil y van a venir a los Avengers a arreglar el problema. Corte A, gracias al policía corrupto, nunca llegaron. Y nunca llegaron los Avengers a arreglar el asunto. Hasta este número. Se hace presente el Capitán América, así de, a ver, niños, vengo a poner orden, ¿no? Uh-huh. Y después, ya en el número final, pues hay toda una serie de exposición, básicamente, de que hubo ahí una bronca mediática. Se reveló al mundo lo de The Pride, ¿no? Se reveló de que existía The Pride, de que el mundo estuvo en peligro, de que se logró detener más por suerte que por otra cosa, y de que pues The Pride tenía hijos y que quedaron huérfanos, y el Cap era de, o sea, dando la cara a la prensa de, miren, o sea, sí pasó eso, pero estos son niños que merecen su privacidad, y este asunto ya lo vamos a cerrar porque no vamos a hacernos morbosos si me dan asco, ¿no? Aunque también ahí el Cap de repente saca unas declaraciones de, no, pues es que no se puede permitir que actúen como vigilantes sin licencia. Yo, come on, man. Y de hecho la reportera, oiga, pero usted no tenía un sidekick que era jovencito. Cállese, vieja loca, ¿no? Ay, después nos llega a morder el trasero. Muchas de esas declaraciones, Civil War, el Cap de Brubaker, en fin. Sí, exacto. Yo creo que si Iron Man hubiera grabado esa entrevista así de, ¿en serio, Steve? ¿De veras me estás diciendo lo que me estás diciendo? Mira aquí, Steve, cállate. ¿No? Así de, ajam, ajam, ajam, ¿no? Y le pone la pantallota. El Cap es de, fuck you, Stark. Así de, ¿lo sabías, Rogers? ¿Lo sabías, Rogers? Oh, Dios. Sí, por eso cuando... Hay varias críticas a Civil War, el evento por lo mismo, ¿no? Pero, mira, será lo que quiera, será Mark Millar, lo que es, pero pues sí es algo que vino a cambiar el universo Marvel para toda la vida, a la fecha, ¿no? Sí, y mira, pudo salir peor. Sí, la verdad. mi gran argumento, o sea, no tengo muy buenos argumentos a favor de Civil War, no puedo defenderlo mucho. Lo único que puedo decir es, pudo salir peor. Pudo salir Civil War 2. Que sí salió, y se tuvo peor. Que le tengo cierto cariño a ese evento porque es el único evento que sea en un panel en el que salió Nico. Bueno, pero también salieron los Runaways en Civil War. Sí, pero no en la serie principal. No, tienes razón, no. Mejor salieron Cloak and Dagger. En fin. ¿Cómo acaba el número y cómo parecía que iba a acabar el asunto con Runaways? El Capitán América, bueno, y los Avengers habían mandado a diferentes hogares de Foster, pues, donde te quedas cuando eres huérfano, a cada uno de estos chamacos, pero pues obviamente ya eran hermanos de sangre, ya habían sangrado juntos, ya tuvieron bajas, ya saben lo que es pues mantenerse unidos como familia, pues no se iban a quedar separados, y cada uno por su cuenta, pues, o sea, se van contactando y deciden, pues, volver a fugarse, volver a hacer Runaways. Y me encanta que las primeras dos que se encuentran son Carolina y Nico básicamente se le apalanza a la pobre de Carolina, y empiezan a platicar de, bueno, y pues, ¿qué onda? ¿Cómo, o sea, cómo te va ahí en tu foster home y demás? Y de veras, la sutileza de Carolina es inexistente. Nico le decía, no, pues es que ahí donde vivo hay un muchacho que me tira la onda, pero no, a mí ya no me gustan los muchachos, ¿no? Y Carolina es de aquí soy chino. Sí, a ver, uy, eso es lo que estaba esperando, ¿no? Sí, y fuera de broma, sí se ve, o sea, cuando dice ese diálogo Nico, el siguiente es Carolina así de, ah, cool. O sea, ay, por Dios. Ese pequeño entre comillas malentendido fueron como 12 años de un corazón roto, un par de corazones rotos, de hecho. No, hasta el angst se pone bueno después, chamacos. Ya después llegan Gerd y Chase, y fíjate que tienen aquí, o sea, pues, al final, teniendo en cuenta, es un cómic que tenía que pasar, no todo iba a ser exposición y epílogo, ¿no? Tenía que tener algo de acción, y básicamente lo que mueve este último número es que, pues, Gerd dice, o sea, se encuentra con ellos y es que, ¿saben qué? Me quitaron a Old Lace, me quitaron al Velociraptor, porque, pues, ¿cómo iba a tener un raptor de mascota, no? ¿Por qué no? Es lo más awesome, ¿no? Sí, mira, si yo fuera, o sea, si yo hubiera sido de esos que dan cobijo a Foster Childs y me dicen, oye, pero este tiene un Velociraptor mascota, venga, la quiero esa. es más, llévate a la niña. Es más, la doble. Quédate la niña, dame el Velociraptor. No, son paquetes. Pues no hay bronca, entonces órale. Bueno, la adopto, no hay bronca, no hay fijón. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues es la Amazon, tiene un dinosaurio. Que ahorita le decimos Velociraptor, pero sabemos que no es Velociraptor. No, es un Deinónico. Que si esas vamos, ¿no? O sea, Deinónico. Que si esas. pues ya ahorita ya la hacen como a la pobre Dolores como Utahraptor, ¿eh? Ya está muy grandota tú. Es una cosa mutante ahí que crearon es un dinosaurio genéticamente. Es como los de Jurassic Park. Sí, no, para acaso es el Indoraptor, ¿no? Todos los dinosaurios de Jurassic Park son mutantes horrorosos, no son dinosaurios. Sí, ¿no? Que se parezcan, pues otra cosa, ¿no? Que se parezcan dinosaurios es distinto, pero no son dinosaurios, son mutantes horrorosos. Sí, con ADN de rana porque life finds a way, ¿no? En fin, total que encuentran a Olay, hay una enfrentación ahí en un almacén con unos robotitos locos. ¿Van a invadir bases? Van a invadir bases, no podemos terminar un cómic de nada sin que invadan una base al menos una vez. Se encuentran otra vez a Leapfrog y deciden largarse. Empiezan a correr nuevamente. Y terminan el número 18, que es donde pues normalmente empieza la adultez. Y me encanta que termina con una rola, o sea, las letras de una rola de James Dean. Bueno, de un diálogo de James Dean. Y justo en la penúltima página abren con I never thought I'd live to see 18. Nunca pensé vivir hasta los 18. Que también es el bonito, pues como referencia metatextual de no esperábamos llegar al número 18 de esto, ¿no? Hasta supongo que en algún momento entre el 6 y el 12 les dijeron, bien, pues ya tenemos 18. Sí, hay muchas, pues, mucho del por qué el 18 es o sea, el número Runaways 18 es importante, o sea, por muchas razones parece, iba a ser el final de la serie, es cuando empieza la adultez, es la canción esta de James Dean, Hay mucho alrededor de ese número. Y pues sí, iba a ser el final de estos chamacos. Marvel dijo no, porque hay dinero de por medio, y gracias al cielo. Y fíjate, también un bonito detalle de este número, que cosas que se han mantenido a la fecha, o sea, porque Molly estaba ya en una, pues en un resguardo ahí con del District X, ¿te acuerdas cuando eso era, that was a thing? O sea, cuando eso existía. Tienes toda la razón. Sí, ahí mandaban a los chamaquitos mutantes. Ajá, y que decían, pero, y Nico le dice, pero pues ya estás con los tuyos, casi casi, ¿no? Y esta dice, no, esos son mutantes, ustedes son mis amigos. Joya. Sí. A la fecha, ¿eh? No se quiso ir con Pixie, ni él, triste vieja loca. Ajá, o sea, llegaron así, no, pues venimos a rescatarte, no, vete al diablo. Ustedes son mutantes, you are Reckless Mutants, ¿no? A la goma, ¿qué? Yo soy mutante buena ondita, ¿no? Yo me quedo con mi familia, con mi mamá Nico, que ya es su mamá básicamente. Técnicamente sí, entonces, por eso te digo, a diferencia de sus papás que sí, sí, no somos humanos, pues a esta Molly no le interesa si es humana, mutante o qué, solamente sabe que es una runaway, que es parte de sus amigos y su familia y se acabó, ¿no? Sí, que sí me gusta, por ejemplo, ahí lo que hizo Rainbow, de que ella sí reconoce, sí se sabe mutante, sabe claro. Si esas vamos, tendría derecho de ir a Krakoa y reap its benefits, ¿no? Que le den cuenta bancaria casi ilimitada y meterse drogas raras y cosas así. Pero también por eso el número 38, 100, legado de Renewables, me encanta, porque tiene un diálogo muy bonito con Clara, en donde... Que pues Clara y ella son las mutantes de los Runaways. Uh-huh. Y bueno, claro, no tanto porque ya no le gusta ser Runaway, pero bueno. Pero sí saben que hay algo más con ellas. O sea, que, oye, sí, o sea, sí creo, quiero a mi familia, sí estoy bien con ellos, pero pues, también, si quisiéramos, pues ahí somos mutantes, ¿eh? We are mutant and we are proud. Esas cositas, miren. Por mucho que me gustan los Runaways, siempre voy a decir que una de las cosas que están más, bueno, no desperdiciadas, sino no se han aprovechado del todo, es la identidad que cada uno de ellos tiene, que es muy única para dentro del equipo. Más o menos se ha tratado de hacer con Nico, que bueno, pues es la brujita, ¿no? La que tiene los poderes malignos. Un poco más de porción estaría padre. Definitivamente quien más está desperdiciada es Carolina, o sea, es una alienígena. Y toda la raza de los Magis de Nestab, muy desperdiciada, o sea, pueden ser... Si bien si en manos de un buen escritor, una onda entre los Majestane, Skrull, Kree, etcétera, se puede poner denso, ¿eh? Sí, lo trató de hacer Terry Moore precisamente con aprovechando que se supone que Majestane había sido el planeta había sido destruido y no sé qué. No le dio tiempo, definitivamente. Se veía que había buenas bases, buenas ideas ahí, pero bueno. Pero sí, Carolina y todos los Majestane, hay mucha tela ahí de dónde cortar. Podríamos hacer cosas muy interesantes. Y el universo Marvel, sobre todo en el mundo de los X-Men ya tienen pues, contacto y hasta con los Fractilians. No me acuerdo cómo se llaman. Los dudes, el que les dan sus poderes a la Power Pack, los caballitos esos de mar chistosos. Pues, ¿por qué no meter Majestane, no? En fin. Podrían, o sea, bueno, los X-Men se han metido con Brute, con Shi'ar, Skrulls, Kree. Ah, bueno, la emperatriz, la actual emperatriz Shi'ar es la hija de Javier. ¿What? ¿Sí, no te la sabías? No. Sí. La hija Chandra, de Javier y Lilandra, supongo, ¿no? Y Chandra, su hija. Lilandra está muerta, así que quien toma el control del reino es Chandra, la hijita de Javier. La hermana de Legion. La hermana de Legion. Y que es toda dulzura la pobre niña, ¿eh? Ay, qué bueno niña, que salió su madre. Está entrando a la adolescencia. Es toda dulzura, de verdad. O sea, es como que... Cuídenla, ¿no? Porfa. Ay, qué bueno que salió su madre, porque... Sí, no como su tía. Que su tía es como que su asesora, por cierto. ¿Deadbird? Sí, Deadbird, perdón. Ok, eso se ve interesante. Sí, pero Deadbird también como que ya agarró la onda de... Ay, pues ahora soy tía, ¿ya qué, no? ¿Sabes quién le empezó a hacer cambiar? ¿Mm? A Deadbird, Bishop. Ah, sí me acuerdo. Bishop como que fue quien le empezó a decir, oye, dos rayitas menos, o sea, tienes un deber, con... O sea, él siendo policía y todo ese rollo, como que le empezó a meter una onda de, pues, o sea... Tú eres mutante entre los Shi'ar, porque eres una rareza. Sí, tenía que ser el fucking cop, pero bueno. Pero pues le salió. Ahora le salió. Sí, se supone, bueno, de hecho lo estuve leyendo en Sword. Sword es donde aparece un par de veces esta Chandra. Sword, la serie actual. Ya medio me estoy poniendo ya con esa. Y sí, es toda linda la condenada screen class así de... ¡Ay! Ojalá no se me muera. O se le meta el Fénix o algo, ¿no? O se le meta el Fénix, hay una broca. Es que ni pasa con los Shi'ar. No. Pero sí, o sea, se podrían hacer muchas cosas con varios de los Runaways. O sea, sí, Molly, por ejemplo, sí, ¿te acuerdas en el run de Morrison? Que era en ese epílogo en el futuro, pues donde Molly era... Pues canija, ya era de las mutantes más poderosas, ¿no? No, era de Morrison, pues era de Bendis, me parece. Ah, de Bendis, sí, cierto. Uh-huh. Sí. De hecho, en todas las versiones futuras de Molly es Super Tall and Jacked. O sea, eso sí es como que ya el staple. Y es la única que se sobrevive de los Runaways. Así que también si alguien quisiera así hacer como que Runaways del Yermo o no sé qué, vete a saber. Pues yo no estaría en contra, ¿eh? Así no sé, Old Lady Dean, ¿no? O sea, en lugar de Old Man Logan. Sí, ves que hubo una serie que se llamaba, ¿qué? Avengers of the Wasteland. Y después Hawkeye of the Wasteland o algo así. Old Man Hawkeye y no sé qué. Uh-huh. Old Man Barton. Sería interesante. Sí. O sea, ¿qué pasaría con ello? Estaría padre de explorar también, ¿eh? Estaría muy padre, estaría bonito. Y si Victorious se hizo Evil y todo... ¿Qué pasó? Exacto, ¿qué pasó con Victorious? Porque todo apuntaba en el ron de Remo a que Victorious iba a regresar, ¿eh? Sí. Ya después hablaremos de Victorious. Se pone bueno también ese asunto. Ay, qué refrescante leer estos 18 números de los Runaways, ¿eh? De esta primera corrida. Sí. Cómo extraño a mis bebés, pero... para eso están los cómics, ¿no? Los puedes releer y los sientes medio nuevos, medio viejos. No sé, son pachones. Pasen los años y sigo amando este cómic, ¿eh? Por cierto, si los quieren leer ahorita, la opción es digital. Estaba echando una búsqueda así en... sobre todo en Amazon, Barnes & Noble y todo eso. Ahorita está fuera de print, ¿eh? No está... sí, no hay... ni los hardcovers, ni el Omnibus. Hubo por ahí una reedición en TPB, de por lo menos el primer volumen, Pride and Joy, que fueron los primeros 12 números. No, los primeros 6 números, perdón. Pero hasta ahí no... O sea, sí hubo más reediciones después, pero... no, ahorita está escaso. Seguramente en algún momento vendrán otra reedición. A lo mejor van a sacar el Omni. No sabemos, pero por lo pronto quieren leerlo completamente sin problema alguno con Mixology o la aplicación de Marvel Unlimited. Ahí no hay falla. Sí, si lo van a querer físico en algún momento, espérense a 2023. ¿Qué es? ¿Aniversario importante? Es el 20 aniversario. Así que pues muy probablemente, ¿no? Muy probablemente vaya a haber algo con Runaways en ese año. Uh-huh. Así que puede ser, pero ahorita sí, mejor aguántense a que haya una reedición. Si los buscan ahorita en reventa, van a estar muy, muy, muy, muy caros. Sí, y pues sí, así que acaba, así originalmente acababa Runaways, realmente no acaba, pero es muy, muy pachón. Es un cómic con todo el corazón y el alma del mundo. Ah, no sé. Lo leo y cada vez me sigue gustando más todavía. Y próximamente retomaremos Runaways con la segunda era clásica y ya veremos a dónde llegamos con esto, ¿no? Sí, quizá nos saltemos lo de Josh Whedon. Tal vez, muy seguramente, pero... Muy seguramente, y tal vez lo de Catherine Immonen y un par de cosas que dice, que hay cada quien. Sí, tal vez hablemos algunos crossovers, no sé. Sí. Bueno, ahora cuando se pongan de moda los Young Avengers, ¿no? Ah, claro, ¿cómo olvidar ese What If donde los Runaways fueron los Young Avengers? Sí, te digo que se repartió en varios números. Realmente nada más tengo uno. Mírate, y no sé si haya una colección, creo que no, ¿eh? No, hasta donde yo sé, no. Por eso es que nada más tengo uno, porque si hubiera colección ya los tendría. Por eso, pues, no sé cómo acabe eso. Hubo un par de crossovers con los Young Avengers en Civil War y después en Secret Invasion. Uh-huh. En cuanto se pongan de moda los Young Avengers, ahí también meto mi cucharota de Runaways, ¿por qué no? Que será pronto, ya... Oh, sí. Ya está apareciendo la que, perdón, va a ser la líder, ustedes disculpen. ¿La líder de los Young Avengers, Kate? No, siempre fue. Originalmente decían que era Patriot, pero era Ackerman. ¡Ay! ¿Y el quien junta a los Young Avengers es Kate? Bueno, no, originalmente era Iron Lad, pero en fin. Ah, bueno. O sea, quien junta después de las tonterías de Iron Lad es Kate. Ah, bueno, sí. Sí, ok, porque sabes que había que aclarar. Si quien llega a ser la bronca para juntar a un nuevo equipo de Avengers, pues es Iron Lad, que en realidad es Kang the Conqueror. Que así como lo estoy diciendo, me hace todo el sentido de que vayan a adaptar exactamente eso. Pues sí, ya tenemos a uno. No, y con eso de que variantes de Kang the Conqueror y no sé qué, pues que haya una variante pachona. Pachona y chamaca, ¿no? Pachona y chamaca que junta a sus Young Avengers porque hay bronca en el multiverso. O sea, sí, pues es que están todos los elementos puestos. Mira, ya salió este Eli Bradley, ¿no? Ya. O sea, falta que haga cosas superheroicas, pero ya está ahí. Ya está este Kate Bishop. Check. Ya está están los gemelos, ¿no? Sí, check. Está un Kang the Conqueror. Check. Lo único que falta es por ahí un Skrull rarito. Un Skrull Kree. Un Krill. Es un Krill. no es chiste mío. Alguien te lo saqué de algún lado, ¿eh? ¿Quién es ese que anda ahí? Es un Krill. Es un Krill. Skrull Kree. Pero mira, hay Skrulls y hay Krill. ¿Qué tan difícil puede ser que ahí uno le haya chido? No estás de malos bigotes, órale. Así que, sí, todo apunta a que vamos para allá, ¿eh? Es más, yo estoy casi apostaría que si en algún momento hacen una película de Young Avengers o una serie o lo que sea, al último que van a introducir sería precisamente a Shavin. Más bien a... Digo, a este Teddy. Pues sí, porque es el que falta. En realidad es el que falta. Ajá, y ese sería el bonito pretexto para meterlo en la película o serie o lo que sea. Uh-huh. Sí, claro. Y si en una de esas ya nos reconciliamos con esa parte del universo fílmico de Marvel, pues que metan los Runaways por ahí. No sé, puede ser. O una nueva versión de Runaways. Resonaba el rumor de que querían rehacer Runaways hace como un año, algo así. Digo, obviamente no se hizo, ¿no? Pero pues también no veo de malos bigotes, ¿eh? Hacer un remake. Un remake, pero ya embebido en el universo Marvel fílmico. Ok, no estaría mal. También tengo no le hago de feo, ¿no? Miren, lo que sea que me dé más cómics, me vale. Con eso, ¿no? Solo necesito más cómics de Runaways. La excusa de cómo lo metan en su universo, me vale, no me importa. El chiste es que de ahí salgan más cómics, es lo único que quiero. Y con eso. Así sean en la plataforma de Marvel Digital, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, es más que me... Es lo único que necesito para comprarle su porquería de aplicación. Oye, pues hay nuevos cómics de Runaways ahí. Bien, ahí está mi suscripción anual, hijo. Sí, ten mi dinero, ¿no? Ahí está mi dinero y por adelantado. ¿Cómo ves? Vengan mis cómics. Pero ya, ¿no? Pero ya de una vez. Pues así es, carnal. Todo puede pasar. Todo puede pasar en este mundo. ¿Cómo dices? Salvaje y inhóspito, ¿cómo era? Salvaje y ¿qué? ¿Cómo te decía? Lo dije varias veces. Se me fue. Pero salvaje y algo. Está bonito eso. Y caótico. Caótico, salvaje y caótico. Sí, exactamente. Y pues con eso llegamos al final de este review del tercer volumen de Runaways, de la era clásica. Y no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Compren Runaways para que haya más y yo los compré. Bye.